En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tú sí, tú, el que está a tu lado, la primera persona que veas en mañana, la última, todas las que veas en medio, todos esos, todos se tienen y tenemos un Joker dentro. Todos tenemos una personalidad en la que hay huecos para la libertad, pero esa libertad para sobrevivir se ha pintado de luz negra. La figura del Joker se hunde en los anales de la literatura, ha triunfado y se ha hecho inmortal con Batman, pero en el fondo es un rechazo a lo establecido, a la opulencia de tener como tiene Batman. El Joker tiene risa escandalosa, disimula con artificios, hay que tener efectos para tener causas, hay que parecer lo que no se es. Hemos llegado al punto de que hay que disimular lo que sentimos para sentir de verdad. Hay que falsear el placer para expresar el dolor. Hay que falsear el dolor para expresar el placer. Esa es la vida, parecer muertos. Solo así se puede sobrevivir. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Noche de estrellas, noche de Oscar. Las nuestras están aquí junto a nosotros. Hacen la tertulia Zona Cero. Y nuestros peinados son Manuel Carvillal, Juan José Sánchez Oro y Josep Guijarro. Y nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Ahí estamos en Twitter, insistimos, Almohadilla Rosa Vientos. Hoy en la tertulia os vamos a contar que una niña muerta ha tenido un encuentro con su madre. ¿Sorprendente? Sí. Esto ha sido posible gracias a las modernas tecnologías que están cambiando todo y están haciendo posible que se den este tipo de hechos, este tipo de encuentros entre muertos y vivos. Además, también os vamos a comentar que los rituales mágicos están poniendo en riesgo de extinción algunas especies animales en América. También os vamos a comentar la existencia de nuevos hallazgos sobre las antiguas civilizaciones. Y os vamos a ofrecer información sobre el origen misterioso hasta ahora de unas señales que se están recibiendo procedentes del cosmos. Además, cosas del pasado, viaja a Florencia, a Italia, con Laura Falcolara, que nos va a hablar de una serie de sucesos que han ocurrido y ya están ocurriendo en el lugar, en Italia, insistimos, en Florencia, y Mujeres con Historia, el relato de Mujeres con Historia que nos ofrece como cada noche de domingo Silvia Casasola. Pero lo dicho, hoy es noche de Óscar, se entregaron y en Onda Cero, como siempre, os ofrece toda la información. Cuando acabemos, se entregarán los premios grandes y os lo contará aquí José Luis Salas, que a través de la APP y en Onda Media acaba de empezar en Onda Cero la programación especial de esta noche sobre los Óscar. Y la información aquí en La Rosa de los Vientos, la información sobre cine, tiene un nombre, el de José Manuel Escribano, a quien ya saludamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? Muy Estamos bien. Estamos emocionados. Pues sí, hombre. La alfombra roja, ya ha empezado, ¿no?, la gala. La alfombra roja lleva ya como 2 horas y pico desfilando, pues toda la plana mayor del Hollywood del momento. Bueno, del Hollywood y de todo el cine mundial, porque realmente hoy se da cita la fiesta del cine americano, pero es la fiesta del cine de todo el mundo, porque además todo el mundo ve esta ceremonia por televisión. Cuestiones, dos cuestiones fundamentales. La primera es, ¿quién puede ganar a la mejor película? Hay muchas opciones, parece que sí. Está por delante 1917, pero también está ahí como una de las grandes favoritas, Érase una vez América, pero también la figura del Joker se encuentra, ha sí. ganado mucho, y la figura del Joker está ahí, es la película más nominada, pero en las últimas horas ha cogido mucha fuerza la película coreana Parásitos, ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees que puede ganar el Oscar grande? Hombre, yo creo que este año va a haber, yo creo que pocas sorpresas, porque si hace 15 días parecía que el Joker era la gran favorita, la verdad es que 1917 le ha ido ganando el terreno, ha ganado todos los últimos premios y parece que es la mejor cualificada de todas. Bien es verdad que Parásitos, la película coreana, está encantando a todo el mundo. Hace unos ratitos estábamos escuchando las declaraciones en la alfombra roja. Bueno, Parásitos es que le gusta a todo el mundo. Les ha parecido una revelación. Ha estado hasta en 1000 pantallas en Estados Unidos. Algo verdaderamente dificilísimo para una película coreana. Yo creo que de todas maneras Parásitos se va a conformar con el premio, el Oscar a la película internacional, como llaman ahora. Y la gran ganadora de la noche seguramente será 1917. A mí me gusta un poquitito más Joker, que me parece una película de una profundidad y de una intensidad extraordinaria. Pero también 1917 es una gran película, no se puede discutir. Y la segunda cuestión es, ¿se hablará español esta gala de los Oscar? Bueno, ya ha empezado hablando español. ¿Habrá más español o no? Hay 12 películas... con representación importante, con nominaciones importantes en dos películas españolas, Dolor y Gloria por un lado, y por supuesto, para mejor película de animación, uno de los Oscar grandes para Klaus. Yo creo que Dolor y Gloria tiene pocas posibilidades, la verdad. El mismo Almodóvar lo reconocía hace un ratito en la alfombra roja, la ganadora va a ser Parásitos. Pero Klaus, la película de animación, yo creo que tiene casi todas las bazas para llevarse el Goya. Para mí, fíjate, la gran enemiga es la película francesa, ¿Dónde está mi cuerpo? Uh-huh. Una película también pequeña, también, vamos a decir, europea, latina, ¿no? Europea. Pero la verdad es que las opciones de Klaus aumentan por momentos. Le ha encantado a todo el mundo. Han hecho una buenísima campaña de promoción. No vamos a traer ese Oscar a España, hombre. Y es además una película que tiene mensaje, que te deja ahí. Hombre, sí. Como comentábamos ayer, no deja de ser una película de animación, quizá destinada en primera instancia al público infantil, pero es una película que entiende perfectamente y que está también destinada al público más adulto. Una película que lo tiene todo. Tiene el diseño, tiene una estupenda producción, tiene, como tú dices, Silvia, un mensaje muy interesante y además es una película que yo creo que es para todo el mundo, para todo el universo. ¿Quién no puede entender este mensaje de Santa Claus y sus colegas? Es universal. Ojalá se lleve el Oscar a esta película española, candidata nominada Klaus, en una noche en la que también sabremos quién se lleva el Oscar. ¿Quiénes son los favoritos a mejor director, mejor actor, mejor actriz? José Manuel. Pues sí, hombre, San Méndez yo creo que tiene también todas las papeletas. Estará un poco más discutido, por lo menos un poco más que lo de los intérpretes. Joaquín Phoenix y René Zellweger se van a llevar cada uno su Oscar. Yo creo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo está de acuerdo. Y en cuanto a los secundarios, pues casi exactamente igual. Laura Dern y Brad Pitt están tan bien clasificados, están tan en la mente y en la boca de todos, que sería un sorpresón que no tuvieran el Oscar estos cuatro. Los cuatro grandes intérpretes, por otro lado, personajes y papeles absolutamente merecidos todos. Como merecido es aquí nuestro Oscar para José Manuel Escribano, nuestro hombre en el mundo del cine. José Manuel, muchas gracias. Oscar al mejor crítico. Bueno, muchas gracias, hombre. Encantado de estar en vuestra compañía, como siempre. Un abrazo para todos. La 1:44, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Territorio de Zona Cero que comienza ya mismo, una noche especial, una noche que mira América, pero que también os contamos aquí desde Madrid, desde los estudios de San Sebastián de los Reyes, de Onda Cero, con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas. Hola, alias Robert De Niro. Mi amigo Bob. La gente no lo sabe, pero Manuel Carballal es que a mí me recuerda muchísimo. Ha ganado Oscar, es uno de los actores más conocidos del mundo, es un personaje muy importante, pero me recuerda mucho, mucho, mucho físicamente a Johnny Depp. ¿Verdad, Manuel? ¿Verdad, Juanjo, que se parece mucho? Ahí lo de, ¿cómo es eso? De recuerdos implantados, ¿eh? Sí. Lo de, ¿no? La deformación del recuerdo. Eso, ¿cómo pero Piratas del Caribe. Claro, yo le recuerdo a Jack Sparrow, más bien, que más que a No. No, sinvergüenza, en yo realidad lo que está diciendo es sinvergüenza. Que veo a Johnny Depp, digo, veo a Manuel, la gente... El mota que tiene Manuel. El mota que tiene Manuel. Gradúate. Hay ofertas en ópticas ahora muy interesantes. Sí. El mota que tiene Manuel es el guapo. Guapo. Sí. Pero sabes que los motes a veces es un poco irónico. No, la pregunta es, si él es el guapo, ¿quién es el feo y quién es el malo? Exacto. Es que aquí en el reparto de papeles podemos salir muy mal parados si ya está cogido el guapo. Bueno, ¿y qué dicen los algoritmos sobre la informática, sobre lo que va a ocurrir esta noche? Estamos antes de la ceremonia, 1:46. ¿Y qué es lo que dice la informática, los algoritmos? Las predicciones informáticas, las predicciones... Bueno, basadas en una serie de hechos, no en una serie de creencias y no en una serie de gustos, basadas en una serie de, bueno, pues de datos. Sí, bueno, yo creo que además este año, porque otros años se lo hemos ido haciendo, y a mí es una cuestión que sabéis que me suele interesar, todo lo que tiene que ver con la computación, el tratamiento del Big Data y todo lo que es informática predictiva. Y la verdad es que casi todos los años ha habido siempre determinadas empresas que se dedican a este tipo de acciones, de este tipo de programas, y además de una manera también para exhibirlos, para mostrar el alcance que tienen, la veracidad que pueden aportar. Y solían hacer este tipo de empresas, bueno, las grandes, siempre predicciones en función de esos datos. Yo este año no me lo he encontrado demasiado, la verdad, no he encontrado así ninguna gran marca que haga la predicción. No sé si también, quizás porque a lo mejor alguna de las quinielas está bastante más clara, pero sí que, por ejemplo, La Vanguardia ha tirado un método un poco más tradicional, que ha sido, en un artículo de esta semana, dicen que hay una especie de ley no escrita, también lo ha estado comentando un poco Escribano ahora, que hay una ley no escrita que dice que la candidatura que suele ganar los Oscar es aquella que ya ha ido acumulando una serie de premios en otra serie de certámenes cinematográficos a lo largo del año, ¿no? Y La Vanguardia lo que ha hecho ha sido... ponderar, dar una serie de puntos a cada una de las películas en función... Pero insistimos, es un algoritmo. Bueno, es un cálculo. Una serie de hechos. Sí, eso es un cálculo. Todos, pero es un cálculo informático. Sí, bueno, informático, pero también en este caso, como no tienes demasiados datos, también lo puedes hacer prácticamente a mano, ¿no? Pero vamos, que lo que han hecho ha sido... ¿Ha hecho la cuenta la vieja o cómo lo han sí, hecho? Sí, lo que hacen es, ya digo, que siempre se suele decir que si tú ya vas acumulando una serie de galardones en diferentes certámenes, pues en los Globos de Oro, en los BAFTA, que es como los Goya, o los Oscar ingleses, ¿no?, de Gran Bretaña, o los premios del sindicato, que de cine, pues si tú vas acumulando hay una serie de premios o en función de qué posición vas quedando en estos o si estás nominado o no estás nominado en estos premios. Es más probabilidades. Claro, luego se va comprobando que en las últimas décadas se ha ido cumpliendo, que quienes han quedado mejores en estos reconocimientos, pues al final han ganado los Oscar. Y entonces, siguiendo esta pauta, ellos lo que han hecho ha sido justamente eso. Han atribuido una nota a cada una de las candidaturas en estos tres premios que comentaba, en los Globos de Oro, que son los concedidos por la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, los BAFTA que decía, y los premios del sindicato. Y luego también han concedido medio punto en los otros premios que tienen menos relevancia, que serían, por ejemplo, los está de... Está creando tensión, Juanjo. Juanjo, ¿qué dice ese algoritmo? No, ¿Qué dice la informática? Espera. Que te esperes. Ya termino. La crítica cinematográfica, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y también la Asociación de Críticos de Cine de Nueva York. Vale. Estos son los tres... ¿Qué dice? Los seis. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues que en el caso de la película... ¿A qué va a petar por la última? La película, en el caso del corto, ¿no? Del maquillaje. No, no. El Oscar a la mejor película sería para... Además, con bastante distancia, porque saca 2.5 por encima de ¿opciones? La segunda. La primera sería... 1917, o sea, sería que ganaría. Coincides con José Manuel. Claro, la segunda sería Érase una vez en Hollywood, Llevamos, espera, 1917 llevamos ya dos puntos. Sí, y luego, bueno, pues ya las demás, la tercera sería El Irlandés, Parásitos la cuarta y Joker la quinta. Y a mí yo me gusta, quería que dijeras mucho las posiciones, quería que le dijeras ese algoritmo informático, esa predicción informática, insistimos, no es un juego de críticos, es una cuestión informática, es una predicción sobre hechos reales. Puede ganar 1917, pero en esa lista está en el segundo puesto una película que ha inventado la historia. La historia sobre el asesinato más importante de la historia de Estados Unidos. El asesinato de Sharon Tate. El asesinato protagonizado por Charles Manson. La película Érase una vez en Hollywood. Teóricamente esa historia sobre Manson es absolutamente falsa. Pero ¿quién nos dice que la historia oficial, lo que creemos es sobre Manson? Porque el otro día, Manuel, nos lo desmontaste totalmente. Sí, claro, porque yo la verdad es que es la única película de las candidatas que he visto este año, y por tu culpa. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, porque por tú tu recordarás culpa, por tu culpa que decía hacia el final del verano del año pasado, como se iba a celebrar el 50 aniversario de la matanza de Cielo Drive, de Sharon Tate y sus acompañantes, me dijiste, oye, ¿por qué no te animas a escribir algo sobre lo de Manson? Y me complicaste la vida, porque empecé a meterme, ya sabes cómo es Bruno, me refiero a Juanjo, decía, oye, ¿cómo va lo del artículo? No, es que he encontrado una pista, es que he encontrado aquí una cosa, es que me han hablado de una hermana de Patricia Krenwinkel en España, es que ha aparecido un periodista que ha sacado un libro revolucionario sobre Manson, y se fue demorando hasta este mes. ¿Por qué? Porque hay un periodista al que le ocurrió exactamente lo mismo, su directora le propuso hacer un reportaje enfocado precisamente al mundo que hoy es protagonista, al mundo de Hollywood, ¿sí?, para una revista de Los Ángeles en el 30 aniversario de la muerte de Sharon Tate, y él empezó a investigar. Y esto es lo que pasa cuando empiezas a investigar, que empiezas a encontrar pistas, que una pista te lleva a otra, y al final le dijo a su directora, exacto, al final le dijo a su directora, mira, que para el 30 aniversario no va a estar el artículo, ni para el 40. Estuvo para el 50, tardó 20 años en terminar su investigación, y en esa investigación lo que él plantea es que todo lo que nos han contado sobre Charles Manson, no solo Tarantino, sino toda la historia, claro, oficial, la historia se parece oficial tanto nos a la realidad que como él no ejecutó el asesinato, sino que lo mandó. Eso es lo único cierto, en cierto modo, ¿no? Pero es que un asesinato es satánico. Pero lo que nos contaste es que era un asesinato que puede tener mucho que ver con el proyecto MKUltra. Sí, sí. Y la hipnosis y una serie de cosas. Absolutamente, con los servicios de inteligencia. Eso es lo que explicaría, por un lado, que Charles Manson, o sea, oficialmente, en la historia oficial, nunca mató a nadie. Y a pesar de no haber matado a nadie, fue condenado a la cárcel toda la vida. Fue condenado a la pena de muerte. Sí, él, sí, como los ejecutores materiales. Pero tú decías que era como un confidente. Claro, a eso voy. Lo que ha descubierto Tom O'Neill, que he tenido la suerte de poder entrevistarle hace unas semanas, es que Manson aparece en el pleno desarrollo del proyecto Caos. El MKUltra es muy conocido, se ha hablado mucho, ¿no? Pero hay otros proyectos, tanto en el FBI como en la CIA, como el proyecto Caos o COINTELPRO, que en aquella época en la que los Estados Unidos estaban obsesionados con la Guerra Fría, con la amenaza comunista, la CIA y el FBI hacían lo que les daba la gana. Entre otras cosas, reclutar a presidiarios, no solo para hacer experimentos con sus cerebros, sino para que se infiltrasen en grupos subversivos, o lo que el gobierno de la época consideraba subversivos, como eran los movimientos de reivindicaciones sociales, los movimientos feministas, los movimientos animalistas, el movimiento hippie. Y todas las preguntas que durante todos estos años no tenían respuesta, porque Manson hacía lo que le daba la gana, Manson salió de la cárcel siendo literalmente un paleto, un ignorante, o sea, prácticamente no sabía leer ni escribir, porque cuando sale de prisión llevaba más de la mitad de su vida encerrado, y es capaz de crear de la nada en unos meses un grupo de fanáticos dispuestos a matar por él. Siendo, no era Brad Pitt, que lo estamos viendo ahí, hombre, por Brad Pitt se entiende que alguno pudiese llegar a matar, pero Manson, que era un tío, era un tapón, no era un tío guapo, no era un tío carismático, no era un tío inteligente. No era igual un tío, que ese que estás viendo en la tele no es Brad Pitt. No, el anterior es que estaba es que yo con sin él lentillas, ya sabes que yo sin gafas, sin lentillas, no me estaba hace un instante con él. Y cuando él sale de prisión, hay un montón de cosas documentadas, increíbles, inconcebibles. Por ejemplo, cuando él monta el primer grupo, van en un autobús, ¿no? Y de repente, estando en libertad condicional, él no podía salir del Estado y salía del país. Es una cosa increíble. Los encuentran, de repente un sheriff un día encuentra el autobús tirado en el arcén, echado en el arcén, y todas las chicas de Manson en pelota picada, desnudos, con un bebé, acababa de tener a su primer hijo, Valentín, con Mary Krueger, que es una historia alucinante, la historia del hijo de Manson, de uno de los hijos de Manson, y sale en la prensa. Tú puedes decir, bueno, es que a lo mejor los responsables de la libertad condicional no se enteraban de estas travesuras. No, no, es que salió en todos los periódicos, grupo de hippies en pelotas con un autobús y un bebé. Bebé que mientras Manson tenía que ir al calabozo a prestar declaración y salía al día siguiente, le cuidaba su oficial de la libertad condicional. O sea, unas cosas inauditas, ¿no? Una semana después del asesinato de Sharon Tate, tuvo una redada en el rancho que además... Quien ha visto la película, claro, cuando conoces la historia real, Tarantino ha recreado momentos muy concretos de la historia de Manson, fascinantes, muy interesantes, que ocurrieron realmente, ¿no? Y ese rancho que aparece es el rancho donde vivía esa comunidad y donde una semana después del asesinato de Sharon Tate, cuando toda la policía de Estados Unidos estaba buscando al autor, imagínate que eso ocurre hoy en Hollywood, que alguna de esas estrellas que estamos viendo hoy en los Oscars aparece no solo asesinada, sino asesinada estando embarazada prácticamente de 9 meses. Y aparece asesinada en su mansión. Imaginaros, no quiero dar ningún nombre, ¿no? Pero que cualquiera de estas estrellas que estamos viendo ahora, que eso ocurriese hoy. La conmoción en Hollywood y en todo el mundo fue brutal, ¿no? Claro. Toda la policía le está buscando, detienen a Manson y a todo su troupe. Una semana después, con coches robados, con tarjetas de crédito robadas, con menores de 14 años de las que abusaba, con drogas, con armas, y al día siguiente ya está suelto otra vez. O sea, eran cosas inconcebibles. Lo que plantea O'Neill es que quizá la respuesta está en la vinculación que tenía Manson con la inteligencia norteamericana. Y eso es un mazazo para la historia oficial. Una historia oficial que no siempre hay que creerse a pies juntillas, a Juanjo. Sobre ese tema y sobre todo. No, pero es muy interesante porque justo también en noviembre pasado salió la biografía del que se considera el gestor del proyecto de Macabre Ultra en Estados Unidos. Y es un tal Gottlieb. Brujo, le llamaban el brujo, el hechicero, concretamente. Y el título del libro es, para que nos hagamos una idea, es El envenenador en jefe de la CIA. Porque no solamente... ¿Sabéis cómo le llamaban, cómo era conocido en Estados Unidos? Como el Mengele americano. Imagínate. Y esa biografía es absolutamente extraordinaria porque empieza a poner nombre concreto a quién es el que estaba detrás y han revisado toda la documentación de todo el proyecto MKUltra. Por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes es cómo la CIA compró todo el LSD que había en el mundo en aquel momento por $240,000, nada más aparecer el LSD, para distribuirlo en todo el mundo contracultural de Hollywood, y muchos de los que se inspiraban con LSD haciendo composiciones musicales, poemas y tal, sin darse cuenta, estaban siendo financiados por la CIA para ver cómo les afectaba la dosis de ese psicotrópico. Es un poco conspiranoico esto que dices, ¿no? Que no. Se utilizó la droga y se metió la droga a propósito para... Pues es lo que pone de la gente que un poco era rebelde. La biografía la ha hecho un periodista americano que tiene varios galardones, o sea que tampoco va de sensacionalista, y es bastante contundente. Tiene pruebas, vamos, está manifestando eso. No, la historia del MKUltra es mucho más espeluznante y terrible por real que ninguna conspiración de chichinabo de estas de las que estamos acostumbrados. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos en la Zona Cero, en la tertulia Zona Cero, La Rosa del Viento. Seguimos en la sintonía de Onda Cero Radio, las 2:06. Con tertulia Zona Cero, con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro, con Josep Guijarro. Intensa, especial, un ojo puesto aquí, el otro en Los Ángeles, en la noche de los Oscar. Josep Guijarro también está con nosotros. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te habías ido a Hollywood, ¿no? Por eso no has entrado. Estaba pendiente, no, que va, yo estaba escuchando La Rosa de los Vientos, pero esperando a que alguien me dijera, hola, estoy aquí, estoy aquí. Oye, la escritura en Sudamérica, nueva información, nuevos datos que nos hacen un poquito reescribir la historia. Así es, porque hay un arqueólogo que se llama Gori Tumi Echevarría y que es el presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, que lleva desde 2009 estudiando unos petroglifos que están en Checta. De hecho, son un recurso turístico que están en el distrito de Canta, en la provincia del mismo nombre. Lo de Canta es que me hace gracia, que quieres que te diga, ¿no? En el departamento de Lima. Estos petroglifos están a solo un kilómetro de Santa Rosa de Quives, alrededor de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y son petroglifos que están muy dispersos entre sí. Y este arqueólogo considera que el logro más importante de su investigación está en haber efectuado una cronología de esas figuras representadas en los petroglifos, que ha dividido en 4 etapas. Una primera, que estaría entre los 2500 y el 2000 antes de Cristo. Se trataría de sencillos huecos o hoyos en las piedras. Una segunda fase, que considera desarrollo de escritura, que estaría en el intervalo de los 2200 hasta el 1000 antes de Cristo, y que estaría representada pues por formas geométricas, ya sabes, círculos, puntos, cruces, espirales, líneas de todo tipo, ¿no? Y una tercera fase entre el 1200 y el 600 antes de Cristo, en el que ya aparecen motivos seminaturalistas, y la última, cuarta fase, del 800 al 200 antes de Cristo, que está representada por imágenes de serpientes. Pues bien, esta datación lo que haría es retrotraer la aparición de la escritura en el Perú hasta 5.000 años atrás. Y este es el logro que, digamos, tiene la investigación de este Gori Tumi Echevarría, que aparece ya bastante en prensa y que supongo en breve hará públicas en revistas científicas, en publicaciones especializadas, estos hallazgos de esta cronología que estamos explicando. La cronología que estamos explicando, que se puede cambiar, que está cambiando, gracias a este descubrimiento que nos ha contado aquí en La Rosa de los Vientos, en Josep Guijarro. Estamos hablando de América. Manuel, por cierto, Manuel, están colocando en Twitter algunas imágenes de Johnny Depp, y efectivamente se confirma la realidad. Eres clavadito. Clavadito, no, sí. Hubo una castaña. No, sí, sí. No, es verdad, es clavadito. Perdemos credibilidad. Diciendo esas cosas perdemos credibilidad porque la gente lo comprueba. No, perdemos credibilidad, no. Hay, hasta Silvia ha dicho, pues es verdad. Uy, yo no he dicho nada. Lo he visto y digo, está muy guapo Johnny. Mira, yo digo lo que comentaba mi hermana Esther, por cierto, saluditos. Yo a las 4 de la mañana soy rubia y con ojos azules, pues es lo mismo que tú. Yo no quería reconocerlo, pero es verdad que en las escenas de riesgo, cuando hay las películas de Johnny Depp, en realidad soy yo. Yo a Johnny Depp soy lo que Brad Pitt a Leonardo DiCaprio en la película de Manson. Espero que no sea por la dentadura de Jack Sparrow, ¿no? Si le echas mucha imaginación, puedes alguna cocina. A ver, tú imagíname con unas trenzas, con el gorro de pirata, con... O sea, ya no, verás, no, clavadito. No saléis con coñas, que es verdad. Te digo una cosa, independientemente ya del tema que está diciendo, además, estás ahora mejor, porque este hombre ya está muy deteriorado. Eso sí es verdad, ¿eh? Sí. Entonces, eso sí es verdad. Ahora tú... Y eso que él intenta... Ahora, en realidad, es mejor que no te diga qué te pareces, porque lo mejor es que se parezca Johnny Depp a Manuel. Eso sería lo mejor para él. La verdad es que él intenta conservarse en alcohol, Pero por dentro. Claro, es que es el problema, que entendió mal cómo funcionaba. Oye, Manuel, ¿qué le está pasando a los colibríes en América? Ya que nos ha hablado Josep de Sudamérica, están desapareciendo allí también. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de, magia, de, ¿no?, América Latina. Sí, esto es una cosa sorprendente. Hasta las asociaciones ecologistas ahora se interesan por el mundo de la brujería y de la magia a raíz de un trabajo que acaba de publicar en National Geographic una periodista de investigación, René Ebersol, que ha dedicado los dos últimos años a investigar ella empezó a investigar el tema del tráfico de aves, ¿no?, del tráfico ilegal de animales y particularmente de aves, y se encontró con una historia absolutamente alucinante, y es que cierto tipo de aves, fundamentalmente los colibríes, están considerados ya una especie en peligro de extinción en México por la brujería amorosa. Porque, uy, fíjate ahora que va a ser dentro de nada el 14 de febrero, pues madre fíjate, mía. Pues mira, a mí me parece muy interesante que toquemos este tema porque seguramente algunos de vosotros conocéis el mercado de Sonora en México, creo que Josep sí lo conoce, que es un centro, sobre todo la parte posterior, es como una especie de IKEA de la brujería. Uh-huh. En México, con montones de puestos, sí, con todo tipo de imágenes, de hechizos, de sortilegios, y hay uno de los más... Es peligrosito para andar por ahí, ¿eh? Sí, sí, lo sé. y además, uno de los servicios, con diferencia, más solicitado, son los amarres. Los amarres, ese ritual en el que un cretino se cree que por pagarle a una bruja una cantidad determinada que puede orbitar en torno a los 600 pesos... Igual no es él, es la bruja o el brujo. No, el cretino es el brujo que se cree que porque le hagan un yuyu se va a cepillar a la secretaria o a la vecina del tercero. Sí, evidentemente. Por eso digo que es un cretino. Pero es algo tremendo, que con una cantidad de mercado y de sorprendente. Adeptos, ¿no? Y el ritual es que más habitual se hace precisamente con dos colibríes, un colibrí macho y una colibrí hembra, que son sacrificados, que son colocados dentro de una especie de petate. Lo importante es que se tienen que matar esa pareja de colibríes para esa ceremonia. Pero no solo se hace en Sonora, sino que lo que descubrí esta investigación es que desde Sonora se exportan, sobre todo a Estados Unidos, miles de cadáveres de colibríes para que los brujos en otros países, fundamentalmente, repito, en Estados Unidos, también realicen esos mismos amarres, esos mismos rituales. Uh-huh. Y ha llegando a pagar hasta 600 pesos cubanos por uno de esos trabajitos. Y ha llegado ya la situación a tal nivel que se ha producido una disminución de las 58 especies de colibríes que existen en México a causa precisamente de este tipo de rituales de magia que coloca a esta especie al borde de la extinción. Fíjate qué cosa más alucinante. Pues sí, porque vamos, ellos no tienen la culpa de nada y están siendo las víctimas y por mucho amarre que haya, si no te quieren, no te quieren. Además, a mí me parece, en el reportaje donde yo vi esta información, el autor es muy elegante, yo no lo soy tanto, él es muy elegante al decir que, bueno, que en el mercado de Sonora se realizan rituales que tienen su origen en el conocimiento y los distintos sistemas de creencias de culturas prehispánicas, pero la realidad es que la mayoría de quienes los llevan a cabo en ese mercado hacen una apropiación cultural descontextualizando la práctica y al mismo tiempo engañando a los visitantes más incautos para sacarles la pasta. Por cierto, Escribano además, ha acertado, que el actor secundario ha ganado Brad Pitt. Déjame, Silvia, hacer una reflexión al hilo de lo que está diciendo Manuel, que me parece muy interesante, y es que el problema de todo es el capitalismo, la industrialización, la globalización, y me explico. En la medida en la que estos chamanes, que seguramente hace 500 o 600 años o 1000 años hicieran lo mismo que ahora, las sociedades eran mucho más pequeñas, es decir, los colectivos humanos, y por lo tanto la cantidad de gente que iba al chamán a hacerle un amarre de amor, pues a lo mejor podía suponer una pérdida de un 1% de esos animalitos. En la medida en la que ahora vivimos masificados en las grandes ciudades, y se ha exportado todo esto como una especie de pseudo revival, ¿no? De todo lo que viene del chamanismo es auténtico, todo lo que viene de la selva es auténtico, estamos de alguna manera fomentando, promoviendo estos cultos que ahora no tienen ni pies ni cabeza en una sociedad tecnológica, industrializada, aparentemente culta, y sin embargo llegamos a este extremo de lo que nos acaba de decir Manuel. Sí, el rollo de la tradición, ¿no? Llevado al extremo. Que esto está ocurriendo aquí en España, recordar que hace un par de años todo el señor presidente de un club de fútbol de este país, de España, pagó una fortuna, no sé si os acordáis de aquella historia, a una vidente aragonesa, pero una pasta, porque él quería cepillarse a una secretaria que tenía, entonces pensó que con el yuyu que le iba a hacer la bruja, pues iba a trincar a la secretaria. Como evidentemente no funcionó, lógicamente, no se comió un colí. Se cepilló a la pitonisa. No, pues exactamente, se plantó en casa de la pitonisa con una pistola y con dos amigos para que le devolviese la pasta. Lógicamente la pitonisa lo denunció y al final se quedó sin la pasta, sin la secretaria y sin la pitonisa. Y la pitonisa no lo vio venir. Pero esto ocurrió. No. Sí, es que me parece a mí que las capacidades de la pitonisa eran como las del pobre colibrí. Y la siguiente noticia es apta para las metáforas. Se pueden hacer cualquier comparación, cualquier comentario, porque esa noticia nos dice que andar hacia atrás es saludable. Que se pues, de Garabandal. No, pero que, oye, que es algo que empezáis, tenéis que empezar a vamos, yo me voy a apuntar, no es por nada, porque es una doctora que se llama Teresa Sola, dice que a ella constantemente le llega la gente con la espalda fatal, y bueno, pues ella está haciendo muchísimas terapias para deportistas. Y resulta que dice que el cerebro, cuando no está todo lo que debería de equilibrado, de que estás estresado, que estás pues incluso no sé hasta qué punto, depresión o ansiedad tal, pues que se refleja en dos puntos físicos, en la espalda y en el tubo digestivo. Entonces, una de las cosas que ve que está funcionando muchísimo no es que hagas ejercicio hacia adelante, que al fin y al cabo la vista es la que te está dando la pauta, no. Es intentar andar hacia atrás y, a ser posible, esa media horita que te dicen que es fantástica para mantenerte en forma, hacerlo. Eso sí, claro. Media hora para atrás. Tiene que ser que alguien esté un poco al tiempo vigilándote, porque una cosa es que te mejores y otra cosa es que te pegues un traspiés, no, es que, y ya te dejes destrozado. Además, en una sociedad ahora que vamos mirando el móvil todo el rato, ¿qué puede salir mal? Una sociedad mirando el móvil y caminando hacia atrás, no puede salir nada mal. Nada, mira, tú te. Eso, te vas poniendo directamente unas gafas de estas virtuales y ya está. No, pero lo que te dice ella... es el desarrollo del tercer ojo. Y lo asegura es que el andar hacia atrás despierta el lóbulo temporal, que está relacionado con el habla y con la memoria. Y luego también te hace que tu musculatura, pues la llama la neuromuscular, porque lo que te hace es una conexión entre tus neuronas y tus músculos, de tal manera que tu cuerpo, tu columna, te hace estar como más equilibrado. No estás tan haciéndolo en plan automático, porque lo estás viendo y vas tal cual. No, te hace estar de una forma que al final le colocas las piernas mejor, colocas la espalda mejor, de tal forma que se te va quitando ese dolor de espalda. Y a la vez tu cerebro también se está equilibrando y se te va quitando ese estrés. Sobre el tema del tubo digestivo no especifica, pero los resultados le están dando y le están funcionando. Entonces cada vez más gente está empezando a poner en práctica esta tendencia y bueno, pues ¿por qué no? El intentarlo, si resulta que además de quitarte el estrés se te quita el dolor de espalda, te pones estupendo o estupenda de cara al verano y empiezas a hacer amiguitos, todo el mundo mirándote. En el Camino de Santiago, que claro, lo pueden hacer de Roncesvalles, claro, caminando hacia atrás. Imagínate, entonces, oye, pues, pero que suficiente. Vamos, que tiene su base científica, que no es una cosa así peregrina que se lo ha inventado, no, que es así. Con yo, lo de cual, hecho, creo que hay un deporte que es eso, correr hacia atrás, retrorunning, sí, o algo sí, así. Sí, no, y hay una campeona española. ¿Ves? Fíjate, ¿ves? O sea, si a mí me sonaba. que había una disciplina, no sé si olímpica o no, pero... ¿Qué va a ser olímpica? Olímpica no sé, pero por ejemplo, hoy salía en... O sea, las olimpiadas son serias. En Antena 3 Televisión, el informativo. Y mira para el frente. Salía la campeona y les decía a la gente cómo tenía que hacerlo y bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido, pues eso, sacar unas puntuaciones, unos objetivos muy, muy importantes y le está yendo fenomenal. Así que ya sabéis, la nueva moda, camina hacia atrás y correr, modernos, ¿eh? Y dicen que correr hacia atrás ya es... Somos muy modernos. Imagínate cuando veas a alguien a pasar el paso de cebra al revés, mirando el móvil y además corriendo hacia atrás. Sí, puede ser. O el otro, pero uno tiene que ir al psiquiatra. El que lo ha visto o el que lo ha hecho. Bueno, si lo haces muy deprisa, igual consigues viajar en el tiempo. Claro. Sería fantástico, ¿no? Oye, por cierto, esto que vamos a escuchar está grabado desde la cumbre de una pirámide en América. Ojo, atención, lo que vamos a oír está grabado con las primeras luces. Ahora lo contamos, de una pirámide en América. Y uno de los que está aquí en la mesa lo ha grabado. Lo ha vivido. Y esto lo has grabado tú, Josep. No, perdona, Juan. Yo no. Hostia, ahora he tenido un retrorunning de estos alucinante, porque digo, joder, igual lo he sido yo, pero no me he dado cuenta. No, pero es una que mala... le mira y se lo dice. Una mala noche la tiene cualquiera, Josep. ¿Qué te pasó? Y por cierto, en Los Ángeles, ahora mismo, en Los Ángeles, se está entregando, están los nominados, el Oscar a la mejor película de animación. Hay una película española, Klaus, de Sergio Pablos, de A3 Media Cine. Ahora mismo se va a entregar ese Oscar, uno de los premios importantes de la noche. Klaus es una de las nominadas, es una de las películas que puede ganar este Oscar. La película Klaus es la película española. Juanjo. Bueno, sí, he estado estos últimos días ahí en Guatemala. Viendo animación, además. Ahí en Guatemala, como si fuese Lavapiés, ¿no? Bueno, ahí en Guatemala. Nos estábamos viendo a ver si le daban el premio al corto... Guatemala, te refieres el país, ¿no? El país. No, es un barrio, en una cafetería de tu pueblo. Sí. Ha ganado Toy Story, creo. Ah, Toy Story 4. Pues sí, he estado estos días allí. Es un país que no conocía, he estado poco tiempo, ha sido 10 días. Pero bueno, parte de esos 10 días, 5, sí que he estado en la selva del Petén, que es, bueno, pues la parte, quizás una de las partes más deslumbrantes de lo que es Guatemala, porque es también donde se acumula el mayor número de yacimientos arqueológicos. Y en concreto, la idea era visitar uno de los yacimientos que ahora mismo está revolucionando la historia maya, que es el Mirador. Y alguna ocasión yo creo que hemos hablado aquí de este yacimiento. Se lleva excavando varias décadas y está suponiendo realmente, una adquisición de conocimientos muy innovadores, porque... Sí, había una historia más o menos consolidada sobre lo que era la evolución de los mayas en lo que se denomina el periodo clásico, que es lo que conocemos de pues, Tikal, Chichen Itza, que es la época de la gran hegemonía, de las grandes pirámides, y todo lo que era el periodo anterior, denominado preclásico, pues parecía como que era una sociedad maya como muy rudimentaria. Y en cambio el Mirador ha venido a remover todos estos informes que se tenían, todos estos estudios, porque lo que hay allí es como una ciudad, que algunos dicen del tamaño de Los Ángeles, está toda cubierta por selva. Solamente se ha podido escanear a través de láser con un sistema que llaman LIDAR, que bueno, aquí también hemos comentado a veces cómo funciona, y la única manera que tienes de acceder a este yacimiento es o bien directamente por helicóptero o bien como yo he hecho desde la población más cercana que hay, que está a 50 kilómetros, y es a pie. Te metes en la selva, ahí hemos estado 5 días. ¿Pero bien marcha adelante o marcha atrás? Eso es lo que, si hubiera sabido esto, hubiera vuelto en marcha. Con la espalda bastante mejor que la que traigo. Y nada, la idea es que tú ahí vas a Carmelita, que es el pueblo más cercano, donde además hay una cooperativa que funciona, no sé, una gente extraordinaria. Allí es donde contratas al guía y ya a partir de ahí vas hacia el Mirador y duermes en la selva. Entonces lo que habéis escuchado es esto, es el sonido del despertar de la selva desde lo alto de la gran pirámide, una pirámide que ahora mismo es considerada la pirámide más grande del mundo maya. Tiene, creo que son 77 metros de momento, lo que más o menos se puede ver. Está cubierta de maleza y en la cumbre te colocas mirando a otra pirámide que está perfectamente orientada a este oeste y es donde ves amanecer. Y bueno, es fabuloso porque pasas del silencio de la noche de la selva, que la selva tiene muchísimos sonidos y muchos ritmos. ¿Y no distinto. Te da miedito? No, la verdad es que no tuvimos, o sea, yo no tuve sensación de miedo. Y eso que duermes, bueno, algunos habéis visto las fotos y tal, duermes en una tienda iglú. Hay unos campamentos que están establecidos, que son donde luego van los arqueólogos, y te bañas con agua de la lluvia porque la tienda iglú está cubierta de unas grandes láminas de plástico, de donde coges todo el agua, va cayendo y cae un reservorio de agua, y ahí con eso luego te lavas, como puedes, ¿no? El baño, por supuesto, está en cualquier parte, toda selva es baño. Y entonces, la verdad es que no tienes, por ejemplo, y luego he visto algunos documentales sobre el mirador, ¿no? Y comentaban, es el lugar donde más jaguares hay, y lo vendían así muy en rollo ahí épico, es muy, no tenemos que ir en helicóptero, no podemos adentrarnos por la selva y tal. Y yo hablaba con arrieros de allí, con la gente de la población de Carmelita, la mayoría no había visto nunca un jaguar, habían visto huellas, pero y solamente es que, en situaciones. Hay muchas dudas incluso sobre su existencia, cuando aparecen filmaciones siempre hay dudas, los jaguares no están cada dos por tres en la selva, ¿no? Aquí los estudios que hay es que dicen, o sea, que dentro hay, de, si de hay, América hay muy poquitos. Aquí lo que dicen es que es donde hay la mayor densidad, sí que tienen sistemas, allí cuando llevan los biólogos y tal, sí que estudian, evidentemente ahora se está catalogando también más exhaustivamente la fauna y la flora. Hablan de que sí que es el lugar donde hay más densidad, pero es cierto que como la selva también tiene muchos ritmos y depende mucho de las circunstancias, decían que cuando sí que se acercan los jaguares es cuando están más desesperados. Pocas de sequía. Y también está el hecho les atrae mucho los perros, por ejemplo, sí que atacan a los perros. Y las panteras negras se también. Los comen. Sí, sí, sí. Y en cambio las mulas se defienden muy bien. Las mulas, sí, me lo comentaban. Lo mejor que te puede pasar es estar. Le pega una coz y ya está. Le pega una coz y no se atreven, pero con los perros sí que se que acaban con ellos. Es que la selva del Petén es muy grande. Estamos hablando de una masa de que lleva todo el norte de Guatemala hasta el sur de México, hasta la región de Chiapas y demás. Y supongo que estuvisteis en Tikal. Y bichitos. Estuvimos en Tikal, pero claro, Tikal está perfectamente ya para el turismo, es accesible, vas allí sin ningún problema. Pero esto es que no puedes ir ni siquiera con vehículos. O sea, el único transporte que tienes es con mulas y de hecho la vuelta lo pasamos un poco peor porque nos había llovido, digamos, a nuestra espalda y estaba todo el camino embarrado. Entonces ya es muy complicado porque hay una antigua calzada maya, que ya ni es calzada ni es nada, está cubierta de raíces y de maleza, pero bueno, el tránsito de las personas, de las mulas, nosotros íbamos con el guía, iba con machete en algunas cosas porque tenía que abrirse paso y tal, ¿no? Pero vamos, que es una experiencia y el lugar es que es impresionante, impresionante, porque ya digo, están excavándolo, se están haciendo descubrimientos, digo revolucionario también, por ejemplo, aquí hemos hablado muchas veces. No había masivo, ¿no? A ver si va a ser un poco como le veréis, que al final empieza a llegar gente. No. Está controlado, solamente pueden ir 8 personas al día, nada más, y veis, porque están las tiendas de campaña, tú, digamos, el grueso de lo que es la mochila, la lleva la mula, y tú llevas una mochila más pequeña, pues con agua, con alimentos y tal. Y nada más. Entonces, lo bueno es que hay partes que tienes que ir con el guía de la mano, porque ya directamente es que no ves el sendero y se abren muchos senderos, y hay otras partes donde la calzada está un poco más definida y ya puedes ir tú solo viendo monos, animales. Bueno, es que es fantástico, fantástico. Y esto que habéis estado escuchando, que es esos rugidos, lo más sorprendente es a quién corresponden, porque ¿quién? No son jaguares. O sea, a ti cuando te levantas por la mañana. Y durante la noche, en ocasiones también, sin levantarme. Son monos aulladores. Ah. Entonces es espectacular cuando estás en la cima de la pirámide, ves todo lo que es a tus pies un océano verde, espeso, y de pronto se van despuntando los primeros rayos del alba por la cima de la otra pirámide, y empieza toda la selva, empieza a bramar, diferentes, el sonido es envolvente. Lo oímos otra vez, ¿te parece? Y ahora que lo sabemos, lo oímos y lo identificamos mejor y lo volvemos a acotar. Venga, lo oímos, lo escuchamos. Insistimos en la parte de arriba de una pirámide y lo que se oyen son monos aulladores. Hay dos tipos de monos araña y los monos aulladores. Que los monos aulladores nos costó más verlos, pero bueno, sí que los pudimos ver, son más silenciosos. Estos además trepan más alto. Y los monos araña sí que son más ligeros, son más saltarines, te acompañan más a menudo, ¿no? Te tiran frutos y tal cuando te ven pasar. O sea, son unos vacilones. Sí. Pero realmente, y luego el yacimiento en sí, ya digo, está revolucionando. Por ejemplo, una de las cuestiones que antes hablaba Josep de la escritura, ¿no? En el mundo inca no tiene escritura. Y a mí, veremos cómo el estudio que ha estado comentando Josep lo trata de encajar dentro de lo que es la historia de las culturas en el Perú. porque los incas, por ejemplo, no tenían escritura, tenían los quipus, pero eran un sistema, hasta ahora que se sepa, de contabilidad. No está muy claro, algunos dicen que puede tener ciertas narraciones históricas, está en discusión, ¿no? Lo que está muy claro es que era un sistema contable, que es son cuerdas con nudos de diferentes sí. colores, ¿no? Cuerdas de diferentes colores con nudos en distintas posiciones. Y bueno, yo digo una especie como de abaco, vamos a decir así, ¿no? Uh-huh. Un poco artesanal. Pero aquí en el mundo maya sí que tenemos glifos. Y hay un antes y un después, y conectándolo con lo que habéis estado comentando antes de lo de los colibríes, hay un antes y un después de descifrar los glifos mayas a antes de que no se supieran descifrar. El desciframiento de los glifos mayas ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos entran en Berlín, entran en la biblioteca de Berlín, se llevan una serie de códices mayas y son decodificados en Rusia, por una serie de criptógrafos rusos. A partir de ahí empezamos a leer lo que los mayas nos tienen que decir. Hasta ese momento se pensaba que los mayas vivían en armonía con el campo, eran respetuosos, bueno, pues un poco todo nueva era, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú empiezas a ver eso te das cuenta que son bélicos, que hacen sacrificios, que desforestan bastante, porque, por ejemplo, todas estas ciudades estaban cubiertas de estuco. Y el estuco es una cal, tienes que utilizar grandes hornos de leña para poder generar el estuco. Entonces, todo, ya digo, toda esa visión se dio la vuelta. Y esta es una de las ciudades que, además, una de las cosas más extrañas que tiene es que hemos hablado muchas veces del colapso maya, que es hacia el año 1000, más o menos, de nuestra era. Esta ciudad se abandona en torno al año 200, y no se sabe por qué. Absolutamente intacta, se va todo el mundo, quedan todas las pirámides, los edificios, empieza a fagocitarlos la selva, y no se sabe por qué. Es uno de los grandes misterios de por qué se abandona. Y hay quien, una de las lecturas más recientes que yo he leído sobre el tema, que me parece muy interesante, es que posiblemente tuviera que ver con una suerte de profecía, no tanto con el agotamiento del medio ambiente alrededor, que también puede ser, por todo esto que estamos comentando, ¿no?, de la reforestación, del sistema que utilizaban de rozas, de ir quemando selva para hacer los campos más fértiles, pero eso tiene un límite, tiene un tope. Y también podría ser por eso, porque hay profecías, nosotros lo vimos aquí en el 2012, el tiempo cíclico, todas esas predicciones que hacían los mayas, y que en un momento dado hubiera un acontecimiento muy negro en el horizonte y se fueron. Y se fueron. Es una de las posibilidades que podría también explicar el abandono, porque cuando tú analizas determinadas cuestiones ecológicas y tal, no llega a explicarse por qué se van de ahí y prácticamente construyen, es cuando empieza a crecer Tikal, que está relativamente cerca, y otras ciudades alrededor, ¿no? Pues dices, bueno, pues si es más o menos el mismo ecosistema, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué cambian de ciudad? Y entonces es muy, ya digo, bastante sorprendente. Y otra de las cosas que también ha venido a decir es que aparecen los primeros dibujos, los primeros grabados sobre el Popol Vuh, que también esto había sido cuestión de polémica, ¿no? El Popol Vuh es como la Biblia de los mayas, donde aparecen las grandes leyendas tradicionales sobre el origen del cosmos en el mundo maya, pero había sido recopilado en el siglo XVI por un franciscano español. Entonces se pensaba que estaba como muy contaminado de la evangelización previa sobre los indios. Y entonces decían, claro, había historias muy similares, ahí se habla del diluvio, se habla de unos gemelos que van al inframundo, entonces recordaba mucho a Caín y Abel, y claro, pensaban, dicen, bueno, esto a lo mejor no es tan genuinamente maya, sino que esto ha pasado por el filtro de todo lo que es la predicación cristiana. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te encuentras aquí una ciudad que acaba en el siglo II de nuestra era, es decir, bastantes, pues mil años, más de mil años antes de la llegada de los españoles, y ves escenas del Popol Vuh grabadas en las pirámides o en determinadas edificaciones, te empiezas a dar cuenta de que quizás es más valioso ese texto de lo que pensábamos y que sí que corresponde con determinadas creencias ancestrales de los mayas, al margen de que luego pudiera estar contaminado, ¿no?, por el pensamiento, se genera un sincretismo por el pensamiento cristiano, ¿no? Es un caudal de información lo que está revelando este yacimiento descomunal. A mí una de las cosas que más me impresionó ahí es la pericia arquitectónica, los conocimientos astronómicos que tenían una ciencia muy evolucionada, sobre todo la arquitectura de las pirámides con todos los grabados que está mencionando Juanjo, son espectaculares, pero cuando eres consciente de las matanzas que se celebraban allí, en precisamente en la parte de atrás de Tikal todavía están las 9 estelas de los dioses del inframundo a los que se sacrificaban a los prisioneros. Las propias ofrendas debajo de las pirámides o en las esquinas, claro, de las pirámides, que son ofrendas de inauguración, digamos, del edificio, ¿no? Pero a mí una de las cosas que allí me sorprendió en la ciudad de las voces de los espíritus que llamaban a Tikal, es que hay un efecto, no sé si tú lo probaste, lo de las palmadas, el cómo suena el eco, o sea, tal y como está construida la plaza principal, devuelve el sonido que rebota en las pirámides y hace un efecto de eco sorprendente. Entonces yo me imaginaba lo que tenían que ser los alaridos y los gritos de los prisioneros, a los que mutilaban, a los que le arrancaban el corazón como ofrenda. Aquello tenía que ser un espectáculo terrorífico. Y en uno de los ritos también que era más valioso, que era cuando tenías que pedir, digamos, más a los dioses, eran los propios autosacrificios que hacían los monarcas, porque aquí, digamos, pasaban todos por el ritual, y en esas prácticas lo que hacían eran sangrías, se pinchaban ellos mismos en todas las partes para que sangrara el pene. Y a los principitos también les hacían eso. Exacto, o sea que realmente, porque el valor de la sangre, algunos morían. El valor de la sangre como un elemento que es el ánima de la vida, estaba por todas partes. Hay fijaros en los ajuares funerarios que han aparecido también en esta zona del Mirador y en algunas ciudades de al lado, porque todo esto también está lleno de ciudades que están cubiertas por la selva y que se están excavando. Hay una práctica que es encontrarte platos o recipientes que están con un agujero en el centro. Entonces eso es porque consideraban que todos los objetos que formaban parte de un individuo, de su uso más cotidiano, más cercano, más doméstico, estaban repletos de un cierto ánima, tenían una especie de alma. Entonces cuando se moría el dueño, había que matar al objeto, y la manera de matarlo era haciéndole un agujero. Eso también en el mundo inca nos encontramos que, bueno, en Nazca, por ejemplo, ¿no?, que siempre aparecen objetos de cerámica rota, porque también es una idea de que tú matas al objeto para que también vaya más allá el objeto, porque todo está animado, ¿no? Entonces es muy interesante, claro, toda esta relación de vínculos entre lo natural y lo sobrenatural. Y qué goza de viaje. Sí, sí, sí, muy recomendable. Hoy se ha conocido la existencia de un segundo caso de coronavirus en España, es en Mallorca. Todo el mundo habla de coronavirus. Hoy también se ha conocido el hecho de que Amazon no va a estar en el móvil, no va a estar en el Congreso, en Barcelona. Suena excusa. Que, por cierto, murieron el año pasado millones de personas en Europa como consecuencia de cárcel. Pero todo el mundo habla del coronavirus. Te cuento una cosa para que veas. Claro, yo he estado en Guatemala y he vuelto por San Salvador. Hicimos escala. Ni todo un el solo mundo, caso en América del Sur. ¿Eh? Pero todo el mundo con mascarillas. Sí. Todo el mundo. Sí. Y al llegar al aeropuerto aquí en Madrid, pulsaba en el aparcamiento el botón para ir al tercer piso y me decía uno, ¿por qué tocas con el dedo? Iban tocando con la punta de las llaves, tocando los botones del ascensor. Si es una pandemia de miedo lo que está ocurriendo. Es una pandemia de miedo. Pero vamos, a mí lo que me preocupa es el cáncer. Lo que me preocupa es la gripe, que hoy ha matado a más de 1,000 personas en todo el mundo. La normal, ¿eh? La normal. Me preocupa la esclerosis porque me afecta un poquito. Me preocupan otra serie de cosas, pero la gente está preocupada por el coronavirus. Bueno, pues el coronavirus tiene origen animal, como la peste. La peste mató a 1/4 de la población en Europa. Será por gente, ¿no? Claro. Pero entonces el mundo sí estuvo al borde del apocalipsis, al borde del fin del mundo. Por el coronavirus, ahora hablamos, dentro de un mes hablará menos, dentro de 2 meses hablará todavía menos, y llegará un momento en que el coronavirus será como la gripe A. ¿Quién se acuerda lo que iba a matar a toda la humanidad? ¿Quién se acuerda de la gripe aviar? ¿Quién se acuerda de la gripe porcina? ¿Quién se acuerda del SARS? ¿Qué dicen? ¡Qué mentira! Dicen que ya ha superado el coronavirus al SARS. Falso, pero como titular queda muy bien, ¿no? Pero hay una, yo estuve leyendo un hilo de... Bueno, todo esto lo decía por una noticia que sí, va sí, a comentar. Sí, pero no, muy rápido, porque es interesante. Esta sí es mía, Juanjo. Pero déjame solamente un comentario. Estuve leyendo, porque es muy interesante aquí también el conflicto de perspectivas. Cómo lo vivimos, por ejemplo, desde Europa o el resto de países. Sí. Y cómo se vivió en China. O sea, ¿por qué se ha creado esta alarma? Estuve leyendo el hilo en Twitter, no recuerdo ahora el nombre, de un profesor español que estaba ahí en China y que había venido ya ahora aquí a España. Hablando de China, ha ganado Parásitos, o sea que dolor y gloria nada. Bueno, la verdad es que Parásitos está muy bien, ¿eh? Es un peliculón, a mí me gustó mucho. Pero bueno, lo que decía, y él hacía la siguiente reflexión, decía que lo que había ocurrido en China era que como cuando tuvieron el famoso virus del SARS, lo hicieron tan mal, lo gestionaron tan mal, había una serie de conciencia popular que estaba un tanto de uñas con los dirigentes políticos de China. Y para tratar de evitar que se volviera a esa irresponsabilidad ante la opinión pública china, habían actuado de esta manera los chinos, dando todas las alertas, exhibiendo además su capacidad de hacer un hospital en 10 días para demostrar que pueden hacer cosas. Y con todo y con eso, estaba habiendo grandes críticas abiertas entre la población como nunca habían ocurrido. Este que es profesor español universitario allí en China, se había encontrado que por primera vez muchísimos chinos que son de simplemente servir y callar, habían empezado a mostrarse públicamente muy críticos, como por ejemplo que no hubiera ido el líder del presidente de China a la localidad donde ha surgido todo esto y hubiera mandado a un segundo. Entonces, se están removiendo muchas conciencias políticas allí y la cosa está teniendo, por eso puede tener unas derivadas francamente interesantes para el régimen comunista. Trump estará encantado, porque con todas las tensiones que había con el crecimiento del mercado chino, esto los ha hundido. Es otra derivada. Ha sido lo más oportuno. Igual tiene algo que ver con eso. Es otra derivada. Igual no, sí tiene algo que ver con eso, pues no lo sé. Y el detalle, además, de que este coronavirus, hay un laboratorio que lo tenía ahí. Es decir, que hay muchas derivadas conspiracionistas en este sentido, pero de lo que os quiero hablar es un poco de una derivada en la que ha puesto el acento el profesor Tim Benton, que es experto en cuestiones relacionadas con los virus, en la gestión que se está llevando a cabo y en lo que nadie habla, y es que esto no es, o sea, los gobiernos están tratando esto como una crisis independiente, en lugar, en su opinión, de tratarlo como un síntoma de cómo está cambiando el mundo. Y me explico. Cuanto más cambiamos el medio ambiente, es más probable que alteremos los ecosistemas y que creamos oportunidades de que surjan nuevas enfermedades. Es decir, estas enfermedades vienen de animales. Animales que ya no comen lo que comían, porque están más cerca de las ciudades, porque muchos de ellos están instalados en parques. Hay muchas aves que no son autóctonas en parques, muchos animales que no son autóctonos y que han encontrado su nivel de supervivencia en parques urbanos. Y o, por ejemplo, ¿cuántas ratas puede haber en una gran capital y qué enfermedades puede estar transmitiendo? Y todo esto no se está encarando, se está encarando como una crisis sanitaria de oscuros intereses, porque vosotros os acordaréis de la famosa gripe aviar, el pastizal que costó a las arcas, no solamente de España, sino de medio mundo, ante el miedo, ante el miedo, que es lo que decía Bruno, y estoy absolutamente de acuerdo, que se está insuflando a la población, no solamente española, donde no hemos tenido ningún caso nuestro propiamente dicho, es decir, los dos casos que han habido, uno en Mallorca y el otro en Gomera, son ciudadanos extranjeros que además venían de viajes a China. Es decir, que no ha habido ningún coronavirus español, no hay ningún coronavirus alemán, no hay ningún coronavirus francés. Todos ellos es porque han hecho algún tipo de viaje con a China y concretamente a Wuhan, ¿no? Que es la zona cero de esta historia. Reflexión. En los últimos 50 años, la mayoría de enfermedades infecciosas se ha extendido de los animales a los humanos. Recordemos, 1980, el VIH, el SIDA, se originó en los simios. La pandemia de gripe aviar del 2004 y la del 2007 vino de unos pájaros y de unos cerdos, respectivamente, que estos últimos dieron lugar a la gripe porcina de 2009. Más recientemente, lo mencionaba también Bruno, el SARS, que es el acrónimo de síndrome respiratorio agudo severo, que vino de los murciélagos. Y que además estos murciélagos también nos trajeron el ébola. Es decir, los humanos siempre han contraído enfermedades de los animales. Siempre. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues lo que está pasando ahora es un estado de alerta máximo en el que ya todo el mundo desconfía de todo el mundo. En España, insisto, se agotaron todas las mascarillas en farmacias en la primera semana de informativos relacionados con este tema. Se agotaron. Es decir, vivimos en un estado de pánico inducido cuando, por ejemplo, el 10% de las personas infectadas murieron durante la epidemia del SARS en 2003, que en comparación con una gripe típica es menos del 0,1%. Es decir, lo decía también Bruno, que me ha estado pisando permanentemente un poco las reflexiones, ¿no? Estamos temiendo por encima esta, yo diría que es pandemia de información, porque además ha ocurrido en China, que es un lugar especialmente críptico en la gestión de todas las cosas. Se desconfía que los 883 muertos que a día de hoy estaban, digamos, reconocidos, sean esos. Se cree que pueden ser muchísimos más. Y los mensajes que llegan de China vía Twitter, los que pueden, porque además se censuran, hablan como de un estado de alerta o de excepción. Las imágenes de las calles son literalmente de pánico, porque no hay nadie por las calles, ¿no? Las familias tienen que nombrar un único portavoz, que es el que abre la puerta al que le trae los medicamentos y las medicinas, y no pueden salir más que para recoger esa historia. Imaginaos lo que supone eso de problema económico para una de las capitales más importantes de China en plena guerra comercial con Estados Unidos, lo que decía Manuel, y también es cierto. Es decir, en el momento en el que empiezan a firmar la paz comercial, aparece el coronavirus. Y esta semana pasada, donde ya se han quitado los aranceles a los productos estadounidenses, estamos ya en el apogeo de la pandemia esta de coronavirus. Para que os hagáis una idea, solamente la gripe española se cargó a 500 millones de personas. Sí, es verdad. 500 millones de personas. Aquí estamos por 888. Hoy se nos ha dicho que ya había superado al SARS. Pero a lo mejor lo que conviene es, insisto, hacer una reflexión distinta de parte de las autoridades. Gestión, digamos, de estas enfermedades, no como una crisis de China, sino como reconocer que esto es un síntoma de cómo está cambiando el mundo. Dos, mejorar el saneamiento, la eliminación de desechos, el control de plagas, la forma de detener a la aparición y propagación de estos virus. En términos más generales, también habría que cambiar la forma en que se gestionan nuestros entornos y la forma en la que las personas interactúan con esos entornos. Hemos visto, por ejemplo, cómo limpian todos los aviones en los que han viajado los pobres chicos y chicas que venían de China y que han estado en cuarentena. Bueno, vosotros sabéis, porque viajáis en avión, un estornudo se propaga de la cola a la cabina en cuestión de segundos a través del sistema de aire acondicionado. Es decir que si esas personas realmente estuvieran infectadas, estarían ya todos realmente con problemas respiratorios graves. Y por último ya, la mortandad no es mucho más alta que de ninguna de las enfermedades que he mencionado. Sin embargo, están teniendo una permanente información y cautela de a ver cuántos muertos, que en realidad lo que está despertando es un miedo intrínseco en toda la sociedad, donde ya nadie mira a nadie, y al final esto, ¿sabes en qué va a acabar? En lo que ya está empezando, es en la discriminación, de nuevo, al diferente, al que viene con ojos rasgados o tiene la piel distinta. Ojo, tratémoslo de alejarnos, vaya a ser que mi niño se contagie de coronavirus. Cuidado, por lo tanto, en la gestión de todas estas cosas, porque puede traer consigo un peligro más importante que el de un virus, el coronavirus. Hombre, lo único que aquí siempre nos va a quedar la duda de si esto está siendo muy exagerado, o bien porque está siendo muy exagerado está teniendo estos efectos tan mínimos, entre comillas, porque está toda esta campaña, toda esta alerta que está haciendo, está impidiendo que se pueda extender los contagios como ocurría. No, te digo, no, es verdad, aunque hemos estado comentando otros casos, como la gripe española, por ejemplo, que ni siquiera se sabe si nació en España o no. Bueno, era otra época también. Sí, claro, pero también, por eso digo, pero que nunca, mira, nunca lo va, es que no vamos a hacer el experimento, Juanjo, nunca lo vamos a saber, ¿no? Mejor. Hay una reflexión, Juanjo, que responde a tu duda, y es, ¿Has oído alguna noticia de algún laboratorio que esté trabajando en algún tipo de vacuna? Sí, hombre, están. No, ¿hay varios? Sí, sí, hay varios que sí, ¿eh? Sí, están en Rusia, sí. En China, hay varios. Sí. De hecho, el coronavirus existía, conocido, como has dicho, en el mundo animal, por lo que yo sé. Entonces, ahora el tema está en la transmisión. Pasar que ha roto, digamos, esa cadena que había antes, pero sí, yo sé que sí que están trabajando. De hecho, habían identificado ya no me acuerdo cómo el lo llamaban. El portador, que es un armadillo. No, el portador, una parte de la estructura del virus para poder ya empezar a cometer. Y se hablaba de que en 4 semanas podía estar lista una primera vacuna que luego hay que llevarla al proceso de réplica e industrialización, ¿vale? Pero esas noticias quedan en un segundo plano. Sí, hombre, por ejemplo, también la tasa de recuperación, que también parece que es bastante alta de los infectados. Hay una tasa de recuperación. Parece que comparada con otros de lo que tú has estado comentando, Josep, que es bastante también importante, ¿no? O sea que, bueno, que todo se puede relativizar. Yo digo que también aquí parece que hay factores políticos internos de por qué han actuado con esta idea, ¿no? Pues que cada uno piense y opine lo que buenamente quiera, pueda. Yo creo, a nivel de personal, que es un poco exagerado, que la pandemia, no sé si existe evidentemente, pero que también es una pandemia de miedo. Pero como ha existido, o sea, a ver, es que ya, yo me río mucho de las teorías de la conspiración, porque no hay una mente, no hay unos hilos ocultos que mueven todo el entramado. No, claro, cuando hay una cosa, China existe. Sí. Este virus existe. Son muchos chinos, es decir, quiero decir, y esto parece broma, pero es verdad, no quiero. No, me refiero a que cualquier cosa allí es. Es decir, es que hablamos de millones, o sea, claro, pero un pueblo allí es 1 millón de habitantes. Cualquier fenómeno social, cualquiera, genera un montón de cosas alrededor. Esto existe, esto es real, no es una fábula, como ha ocurrido siempre. ¿Os acordáis del ébola? Como el cáncer. El ébola, que es mucho más reciente, cuando aquella enfermera de Alcorcón enfermó, era el fin del mundo. Sí. O sea, ahí se generó un caos en España, que era el Armagedón, el apocalipsis, era ajenjo. El pobre perrito. Claro. Entonces, siempre surgen oportunistas que al hilo de este tipo de situaciones intentan sacar partido. Ahora hay un problema muy serio con las mascarillas, que de esto tampoco se habla. Y no todas sabemos, por ejemplo. No, pero ahora mismo hay varios hospitales en España que tienen un serio problema de mascarillas, porque la gente las está comprando para mandarlas a China. Ya hay pícaros que están sacando sus propias partidas de mascarillas, subiendo el precio, pues para aprovechar el rebufo de todo esto. A nivel político, ya hay partidos que están diciendo, veis, si cerrásemos las fronteras y no vinieran chinos, nos contagiaríamos. O sea, cada uno va a sacar partido como puede, como siempre, ¿no? Los amantes de Módena, Manuel. No del aceite, sino del pueblo. No de Módena. Del vinagre, del vinagre de Módena. Esta historia a mí me encanta. Shakespeare tenía su Romeo y Julieta, nosotros tenemos nuestros amantes de Teruel. Bueno, pues hace 10 años, es más, yo creo recordar que cuando se hizo el descubrimiento de esta tumba con estos dos cuerpos ya esqueletizados, cogidos de la mano, en una actitud que parecía muy romántica, yo creo que lo comentamos en la tertulia. No sé si fue Jesús Callejo o Carlos Canales o fui yo el que trajo la noticia, porque era muy llamativa. Y al hacerse el descubrimiento, inmediatamente no los arqueólogos, sino la prensa, los medios de comunicación, son los que bautizaron esos dos esqueletos cogidos de la mano como los amantes de Módena, presuponiendo una historia muy romántica y muy bonita. Lo es. En torno a esa muerte, ¿no? ¿Qué habría pasado? ¿Serían un Montesco y un Capuleto que habían fallecido juntos? Bueno. El caso es que 10 años después, en aquel momento, o sea, existen técnicas dentro de la antropología forense, o sea, hay un montón de herramientas para saber si un cuerpo, si un esqueleto, por la cadera y demás, pertenece a un hombre o una mujer. Pero en este caso, los esqueletos estaban bastante deteriorados. Hace 10 años no se podían hacer este tipo de análisis, y con el paso del tiempo, que es lo que está ocurriendo en el mundo de la arqueología, que vamos a tener que reescribir buena parte de nuestra historia, porque cada día tenemos nuevas herramientas que antes no existían. Entonces, acaba de publicarse en una revista científica un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Bolonia y la Universidad de Módena, utilizando una técnica nueva que comenzó a desarrollarse en el 2017... y que parte de unas proteínas que hay en el esmante de los dientes, para poder definir si el sexo de un esqueleto, si pertenecía a un hombre o a una mujer. Esto no existía hace 10 años cuando se descubrieron los cuerpos, pero ahora cuando lo aplicaron, ¡oh sorpresa!, resulta que los amantes de Módena no son un hombre y una mujer, sino dos varones, dos hombres. Historia de amor. Claro, para algunos se ha chafado el romanticismo del tema. Yo no veo por qué, porque a mí me parecería todavía mucho más revolucionario que fuesen dos amantes homosexuales. Pero claro, lo que dicen los investigadores es que comparten que sería muy bonito, sería muy revolucionario, muy reivindicativo, pero que en la época en la que esta necrópolis está datada entre el siglo IV y el siglo VI, en el centro de Italia, y en esa época, digamos que no había un reconocimiento de la homosexualidad como para que se produjese un enterramiento de dos amantes del mismo sexo conjuntamente, como sería en el caso de un hombre y una mujer. La hipótesis que barajan ahora, porque ya han descubierto que se trata que los amantes de Módena son dos varones, son dos hombres, y ahora el reto es descubrir quiénes eran. Se están haciendo investigaciones con el ADN para ver de qué parte de Italia podían ser, o si pueden cerrar más el perfil histórico. Y una de las hipótesis que se baraja es que fuesen dos compañeros de armas, dos soldados que hubiesen muerto juntos en la batalla, ya que la zona donde estaba esta necrópolis había sido un cementerio de guerra, y es una de las hipótesis que se baraja. Pero por el momento, la historia de un Romeo y una Julieta tendría que quedarse en un Romeo y otro Romeo. Y lo de la manita fue casualidad, ¿no? Lo de darse la manita. No, porque están, hombre, yo no creo que son amiguetes y dicen, te mueres, me muero, adiós. Hombre, en algunas culturas el contacto físico entre dos varones, tú cuando viajas por muchos países del norte de África, por ejemplo, puedes ver a muchos chicos caminando cogidos de la mano sin que eso implique ninguna componente homosexual, simplemente es una tradición. Uh-huh. Aquí, si os fijáis en Occidente, en países como España, nos da pánico el contacto físico. Cuando tú entras en un ascensor, todo el mundo lo que hace es pegar la espalda a la pared lo más alejado posible del otro. Cuando te vas a viajar en un tren o en un autobús... Bueno, ¿y si son chinos ya? Bueno, si son chinos ya, ahora te vas por las escaleras. Nosotros voy a contagiar algo. Pero otras culturas, en otras culturas el contacto físico es mucho más practicado de lo que hacemos aquí. Bueno, pues noticias en la tertulia Zona Cero. Vamos a comentar más informaciones y más noticias. Vamos a cebar una cosa importante que vamos a comentar. Lo vamos a comentar después entre las noticias. Manuel, ¿va a haber un congreso en el Vaticano sobre...? ¿Sobre qué? Sobre meteoritos y rocas extraterrestres, y esto ha entusiasmado a algunos amantes del fenómeno ovni, porque se creen que va a salir el Papa diciendo, ¡ay, marciano! Los minerales, colección de minerales. Cada cierto tiempo, cada vez que el director del Observatorio Vaticano dice cosas tan obvias como que creen, es perfectamente asumible por parte del dogma católico que existan extraterrestres, que además habrían sido redimidos por Jesús. Este es el tema clave. Claro. La gente se pone como muy nerviosa. Claro, claro. Mira, esto lo comentaremos después porque es un tema muy curioso. Lo vamos a comentar después de las noticias, que ya mismo en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Atención, una de las cosas que está ocurriendo es la entrega de los Oscar en Los Ángeles, y Onda Cero, como siempre, está siguiendo toda la información. Hay programación doble en Onda Media. Está José Luis Salas con esa información especial de los Oscar, y aquí en la FM estamos nosotros. En la PP también están los Oscar. Los Oscar, uno de los últimos que se ha entregado es al guión original. Ha ganado Parásitos. Atención, que en los últimos años quien gana guión original ha ganado también mejor película. Lo contaremos después. Bueno, lo sabremos mucho después. Ahora conocemos la información, lo que está pasando, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es diferente, es especial. Hoy La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar unos minutos más de tertulia. Luego tenemos Ecos de Pasado con Laura Falcolara, también Silvia Casasola de Mujeres con Historia nos va a comentar uno de sus relatos, y después vamos a proseguir todavía unos minutos más con la tertulia de Ferracero, porque estamos con un ojo pendiente de lo que está ocurriendo en Los Ángeles de la entrega de los Oscar. Más información, más noticias. Giuseppe Guijarro, miramos al cosmos, miramos a unas señales de las que no se sabe nada. ¿Pueden ser de otros mundos? Esa es la hipótesis que algunos mencionan, ¿no? Bueno, entre ellos un astrofísico español, Benito Marcote, que ha estado trabajando en el Instituto Conjunto Europeo en los Países Bajos y que coordina al equipo de astrónomos que ha estudiado detalladamente un pulso que tiene el nombre de FRB180916. Me encantan los científicos al poner nombre a las cosas. Bueno, este equipo ha detectado, con la ayuda de un radiotelescopio en Hawái y otros en Canadá, un punto ubicado en una región situado a 500 millones de años luz que podría ser candidato a ser el que manda, el que, de donde proceden estas señales. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué estas señales de ráfigas rápidas de radio siguen siendo desde 2007 un complejo enigma para los científicos? Pues que hay tres tipos de ráfagas, unas digamos que no son esporádicas, que se producen una sola vez, otras que son repetitivas, que son destellos que proceden siempre de un mismo lugar, y las recurrentes, que aún siendo digamos esporádicas, vienen una y otra vez desde ese mismo lugar. Y esto ha planteado tres tipos de hipótesis. Para las, llamémosle, esporádicas, podríamos hablar de algún tipo de cataclismo en el cosmos, una colisión de objetos, de estrellas de neutrones o agujeros negros, pero para las repetitivas y recurrentes, pues cabe la posibilidad de que estemos enfrentándonos a señales de civilizaciones extraterrestres. Y hasta aquí puedo leer. ¿Qué son? Nos hemos quedado mudos. Me habéis dicho que lo hiciera breve, pues me puedo extender más. Estamos esperando que desde allí nos digan qué son. Oye, algo puede saber, es un astronauta, es una persona que ha vuelto a la Tierra y es una persona que ha vivido una experiencia que nos va a contar ahora mismo Silvia Casasola. Es Cristina Koch. Sí, bueno, ella no sé si le habrá llegado la onda de radio, pero lo que está es feliz, pero muchísimo, porque ha superado el récord de regreso a la Tierra. Bueno, ella ha estado nada más y nada menos que 328 días en la Estación Espacial Internacional, que ha superado el récord de otra estadounidense, de Peggy Wilson, aunque no ha superado el récord, por ejemplo, que lo tiene Valery Polyakov, con 437,7 días, nada más y nada menos, en la Estación Espacial. Ni tampoco ha superado el récord de otra mujer, que en este caso ella no es que haya estado tantos días, pero sí ha estado en numerosas misiones, con lo cual en ese aspecto la supera. ¿Qué es lo que ha conseguido Coach? Pues ha conseguido completar 5.248 órbitas de la Tierra y ha viajado 223 millones de kilómetros, que equivale a 291 viajes de ida y vuelta a la Luna desde la Tierra. Pero es que ella también es protagonista de otro hito. Bueno, en marzo se quedó un poco plof porque tuvieron que anular su primera caminata junto con otra mujer fuera de la Estación Espacial, porque resulta que los de la NASA, que son muy previsores, pues no tenían trajes de astronauta suficientes para que hicieran ese paseo las mujeres y se quedaron con las ganas. Por lo visto, un traje de astronauta vale 22 millones de dólares y pues no tienen superávit en el almacén. Pero sí lo consiguió hace 11 meses, el 18 de octubre, hizo esa primera caminata espacial en la que solo participaron mujeres, con lo cual ya tiene dos hitos. Pero es que no solamente eso, sino que ella, que desde pequeña quería ser astronauta, que es ingeniera, que es física y bueno, es una cerebrito, resulta que es una de las candidatas. ¿Para dónde? Pues para hacer la misión como astronauta y estar en la Luna en 2024. Ella, junto a otras personas que están haciendo todas estas actividades de la Estación Espacial Internacional, es una de las candidatas para estar en esa base de la Luna que se quiere hacer en 2024, hacer esa base, pues ella puede estar allí. Así que ya veremos. Y recordar que la primera mujer que caminó en el espacio fue una rusa, que por lo general los rusos en estas cosas siempre llevan delantera. Fue Svetlana... Iba de frente, Savitskaya. Que si os quede bien este nombre. La primera fue Svetlana Savitskaya. Y Cristina Koch, pues de momento, es la ganadora, la que ha tenido el récord estadounidense. Ya veremos si consigue estar en 2024. En la Luna. ¿Qué es lo que queda pendiente? Porque han estado hombres, primero militares, luego ya algún civil en la Luna y quedaba que fuera alguna mujer, que todavía no habían ido. Pues ella puede ser, así que ya veremos si lo consigue. Bueno, no ha ido ningún gallego todavía, eso también. Estaban ya allí. Estaban allí, claro. Hombre, no digas eso. Estabas comiendo los percebis, Tony. Claro, claro. Ya estábamos allí cuando llegó el primer ser humano. Bueno, hasta aquí la primera parte. Habrá más de la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos en Onda Cero con Giuseppe Guijarro, con Juanjo Sánchez Toro y con Manuel Carvial. Gracias. Gracias. Ahora. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Hoy se desplaza a varias cunas, a la cuna del arte en Europa y a la cuna del mundo de la humanidad en México, pero lo contaremos luego y lo contaremos aquí en Ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Nos situamos en Florencia, decía, la cuna del arte en Europa. Hay muchas cunas, pero desde luego Florencia es uno de los lugares más importantes del arte y de la cultura en el viejo continente. Es una ciudad además preciosa, para quien no haya estado yo la recomiendo, porque sinceramente a nivel artístico, a nivel cultural, es preciosa la ciudad en sí, pero aparte de preciosa también tiene fantasmas, faltaría, y más cuando tiene tantos años y tanta historia a sus espaldas. Nos vamos a situar, para comenzar a hablar de este asunto, en un hotel que puede ser algo así como el Hotel del Resplandor versión europea. Efectivamente, hablamos del Hotel Brucanti. Es un hotel del siglo XV que está en pleno corazón de Florencia y además es uno de los sitios más solicitados por su ubicación, que es idónea. Es un hotel que, pese a su reputación de ser precioso, de estar bien ubicado, tiene una historia macabra donde las haya, y es que en su interior hay todo tipo de fantasmas. Por ejemplo, nos encontramos con apariciones de una niña que se supone que va riendo por los pasillos. También se encuentra una aparición peculiar que es de una dama que parece que está cosiendo calceta sentada en una vieja silla. O, por ejemplo, una criada que va moviéndose entre habitaciones. También es habitual que los clientes se quejen de sensación de frío súbito, como si alguien les estuviera soplando en el cuello. O, por ejemplo, la sensación de estar siendo observado desde las sombras, ¿no? Hay camas que parecen hundidas por personas invisibles, y lo más alarmante muchas veces de todas estas historias es la sensación de despertarse a veces a medianoche los clientes con la sensación de que algo les está oprimiendo el pecho y no les deja respirar. Es tal la presión que existe en este hotel, la de fenómenos que ocurren, que el propio dueño y gran parte del personal no pernoctan el mismo, solo lo hacen los vigilantes nocturnos. Así que aquellos que les apetezca, ya saben, el hotel Brucanti. Y a partir de las 6 de la tarde prefieren no estar presentes, salvo los que tengan la obligación. En un lugar, en Florencia, en donde hay historias fascinantes desde la Edad Media. Tenemos leyendas además preciosas. Por ejemplo, la de la pequeña calle que une la vía del Oque y la Piazza de Duomo. Bueno, actualmente es conocida como la vía de Campanile, pero que desde ahí se contempla el magnífico y precioso campanario que hay, ¿no? En la Edad Media, esta misma calle era conocida de otra forma. Se la conocía como la calle de la muerte, ya que en ella fue enterrada viva Ginebra degli Almeri. Esta mujer, esta joven, se dio cuenta de que la estaban enterrando viva a tiempo y pudo escapar de su ataúd. Se fue corriendo junto a su marido, quien no quiso ni tan siquiera abrir la puerta porque evidentemente pensaba que era un fantasma. Lo mismo le pasó con sus padres, tampoco quisieron recibirla en su casa porque, como bien sabes, hace, o sea, el siglo pasado, no tan lejos, la catalepsia y esas situaciones en las que se confundía la vida con la muerte, muchas veces pues llevaban estas situaciones absurdas, ¿no? El caso es que el último recurso de esta chica fue Antonio Rodinelli, que era su antiguo amor de juventud, el cual sí que le abrió la puerta y creyó su historia y no pensó que era un fantasma. El caso es que finalmente se acabó casando con este buen señor. Pues a pocos pasos de ahí, por ejemplo, tenemos otro lugar magnífico, que es la Piazza de la Signoria. Ahí está la iglesia de Santa María la Mayor. Esta iglesia fue construida en el siglo VIII y, a pesar de ser una iglesia austera y de estilo románico, si la miramos de cerca nos damos cuenta de algo peculiar, extraño e incluso, diría yo, que inquietante. Y es que sobre la piedra hay una cabeza tallada también en ese mismo material en piedra que emerge en la pared norte de la misma. Dice la leyenda que esta escultura es en realidad la cabeza de una mujer que fue maldecida porque cometió el grave error de inclinarse por la ventana y gritar a la multitud increpando a un hombre al que iban a ejecutar por brujería, diciéndoles que no le dieran agua, que así todavía duraría más su tormento. Este supuesto mago o brujo se giró enojado y le dijo que ahí se iba a quedar para siempre, con lo cual convirtió su cabeza, en piedra, dejándola pues abocada a esa especie de eternidad petrificada en la pared, ¿no? Dicen que la cara permanece ahí pues como recuerdo precisamente escalofriante de ese error que cometió. Y también, bueno, en Florencia, exacto, se encuentra el Palacio Budini-Gatay. Efectivamente, está cerca de la iglesia que acabamos de comentar. En este caso, este palacio, que antiguamente se llamaba Palazzo Grifoni, al igual que la iglesia de Santa María la Mayor, ese edificio tiene detalles peculiares que a veces no es fácil apreciarlos y fijarse en ellos. En este caso, lo que ocurre es que en el segundo piso de este edificio hay una ventana que siempre está abierta y la historia es increíble. Y es que cuentan que el hijo de los Grifoni, que era la antigua familia que daba nombre al edificio, se marchó a la guerra hace siglos, ya dejando a su novia pues ahí en el palacio, diciéndole que volvería pronto. El caso es que este hombre jamás regresó y la novia pasó décadas esperándole hasta su muerte. Dicen que cuando la mujer murió, decidieron cerrar la ventana, pero al cerrarla, una especie de poltergeist se desató en la misma. Los muebles volaban, los objetos pues estrellaban contra las paredes. El caso es que para que eso no ocurriera, decidieron no cerrar nunca más la ventana, y esa ventana permanece siempre abierta. La historia, no me dirás que no es bonita. Desde luego que lo es. ¿Bonita, legendaria, fascinante, real? Pues parece que sí. Como todo, es que tiene tanta y tanta historia. Este lugar, podemos comentar en más sitios, más palacios. Parece que esa construcción verdaderamente épica, maravillosa aquí en el lugar, ha sido pues el depositario de esos ecos del pasado. Mira, en este caso hablamos del Palazzo di Bianca Capello en la Vía Maggio. Es una de las leyendas de amor más bonitas que puedes encontrar en la Europa posmedieval, ¿no? Hablamos de una familia importante, hablamos del Renacimiento y hablamos de Francesco I de Medici. Este hombre fue el que llegó a convertirse en gran duque de la Toscana. Y hablamos también de una mujer que, por lo que cuenta, la historia era bellísima, que era la veneciana Bianca Capello. Su matrimonio fue en secreto, porque de hecho él estaba casado y se tuvo que separar. Imagínate el escándalo para la época, ¿no? El caso es que la historia no termina aquí, porque unos años más tarde fueron envenenados ambos con arsénico y estuvieron sufriendo pues una muerte lenta y agónica durante más de 11 días. Dicen que murieron con muy poca diferencia de tiempo uno del otro. Se cree que fueron asesinados por el hermano de Francesco y, para el colmo de los males, fueron separados en la muerte. Francesco fue enterrado con su anterior esposa y Bianca, en cambio, fue colocada en una fosa común en San Lorenzo. Dicen que a día de hoy Bianca todavía da vueltas por el palazzo buscando a su amor perdido. O sea que es una historia romántica donde las haya. Estará buscando a su amor perdido, pero lo que tenemos que hacer es ir a Florencia si queremos conocer esas historias. Hemos comentado algunas, pero es que son todas fascinantes. Y el lugar lo es, lo decías tú al comienzo, de una belleza impresionante y extraordinaria. Esta ciudad que es una de las capitales de Europa. Pues sí, la verdad es que es una ciudad, como decía antes, que merece la pena conocer por lo bonito del lugar, la verdad, y por toda la historia y la belleza artística que tiene. Así que animo a los oyentes a que pues vayan a conocerla. Tiene mucha belleza también, mucho más cerca de aquí, Santander, en Cantabria. Estabais hace tan solo 7 días y la razón por la que tú no estuviste hace 7 días era precisamente que estabas volviendo de allí y volviendo de un lugar verdaderamente mágico en Cantabria. Os tengo que decir que en nombre de los que vinieron, de los que nos acompañaron este fin de semana de terror, entre comillas, terror, porque lo que son pequeños sustos, ¿no? Pero que no deja de ser un escape room, pues os tengo que decir en nombre de ellos que se lo pasaron de maravilla. De hecho, oí frases del estilo de hacía mucho que no pasaba un fin de semana tan divertido. Gente que nos ha dicho que por favor, que cuando creemos una historia nueva que quiere repetir, que les avisemos. Bueno, la gente se lo pasó de maravilla. Y por eso mismo vamos a repetir esta misma experiencia en el mismo lugar otro fin de semana. Y en este caso hablamos del fin de semana del 13 al 15 de marzo. Así que aquellos que quieran acompañarnos, que recuerden que son plazas limitadas, el máximo son 25 personas, porque para jugar a un escape room, como la gente sabrá, pues son grupos pequeños, en este caso 3 grupos de un máximo de 8 acompañantes. Y nada, y que sepáis eso, que es un fin de semana divertido, con una trama de fondo de terror, que no hay tampoco que pensarse que os van a matar del corazón, no es para eso, o sea, da algún susto, sí, algún sobresalto, pero bueno, es un poco la gracia de la historia, ¿no? Así que atreveros a entrar en viajesprisma.com y en el apartado de rutas os encontraréis el fin de semana de miedo que convocamos del 13 al 15 de marzo. Eso sí, daros prisa porque las localidades son justas, contadas. Hay un autobús que saldrá para aquellos que lo quieran tomar desde Madrid, pero los que quieran ir por su cuenta pueden hacerlo también, solo hay que apuntarse. Así que ya sabéis, viajesprisma.com. Y comentar también, Bruno, que ya tenemos a la venta el viaje de verano. Claro, porque habíamos comentado contigo el de Semana Santa, en estas semanas ya está prácticamente lleno, pero el de verano es uno de los lugares, como decía al comienzo, una de las cunas de la cultura y de la humanidad. Nos vamos a México. Te tengo que decir que para mí es uno de los países de las culturas, vamos, que más me gustan. La cultura, la mezcla de nacionalidades, de religiones, de todo es brutal. Y en este caso nos vamos del 2 al 15 de agosto. 14 días es el viaje más largo que vamos a realizar, con salida desde Barcelona y desde Madrid, y iremos de guías, pues Lorenzo Fernández Bueno y servidora. Para aquellos que os apetezca acompañarnos, que sepáis que es un viaje que mezcla aventura, leyenda, misterio. Visitaremos la mítica ciudad de los dioses, México DF y Teotihuacán, que actualmente es la Ciudad de México. Navegaremos por las aguas de los canales del Xochimilco y llegaremos a la isla maldita, cómo no, la isla de las muñecas, uno de los lugares, creo yo, que más fascinación ha despertado en Lorenzo y en mí también, una historia increíble de maldiciones, una isla además inquietante cuando cae la luz del sol. También marcharemos a San Cristóbal de las Casas, donde comenzará una aventura por la selva chiapateca. Veremos los cenotes sagrados, las ciudades perdidas, templos, pirámides mayas. Bajaremos hasta Cancún y aquellos que quieran pues tendrán 2 días de playa, y los que no quieran hacer playa podrán también visitar cenotes y lugares increíbles que hay allí, como por ejemplo las pirámides de Tulum. Así que ya lo sabéis, del 2 al 15 de agosto entrar en viajesprismacun.com y contratar vuestras vacaciones de verano a México acompañados por Lorenzo Fernández Bueno y por servidora. Os prometemos un viaje diferente, increíble y divertidísimo. Es que es un lugar extraordinario, México. En viajesprisma.com está toda la información. Nos queda mucho tiempo para hablar, para comentar el destino. Es fascinante y extraordinario. Es una de las cunas de la humanidad. Allí se encontraban algunas de las civilizaciones más importantes en nuestro pasado, la civilización azteca, la maya, bueno, México. Si te parece, la semana que viene quizás podríamos hablar de México, hacer un especial México para que la gente se haga un poco la idea de todo lo que puede encontrar en este viaje, de la parte de misterio y de la parte apasionante que tiene esta gran cultura y civilización. Pues lo hacemos, hablamos de México, insistimos, uno de los lugares más fascinantes. Os vais en verano, viajesprisma.com, ahí está toda la información. Laura, lo comentamos entonces la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, buenas noches. Y atención ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos presenta la primera parte de Los Secretos de la que fuera primera dama de los Estados Unidos, Los Secretos de Eleanor Roosevelt. Mujeres con Historia. Eleanor Roosevelt podría ser perfectamente un personaje de película. Ella fue una auténtica activista y la verdadera impulsora de la carrera política de su esposo, Franklin Delano Roosevelt, uno de los presidentes más queridos y longevos en su mandato en los Estados Unidos. Pero no solo eso, pues gracias a ella, a su tesón y a su empeño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en 1948. Aquello creó un precedente en el que se comenzaron a respetar los derechos humanos, lo que incluye hombres de cualquier raza o condición, mujeres de cualquier raza o condición, pero también niños. Una de las personas que le ayudó a dar el último impulso de los distintos borradores hasta llegar al definitivo fue la hindú Hasa Mehta. Disculpe, señora Roosevelt, si dice que todos los hombres nacen libres e iguales en todo el mundo, se está refiriendo a todos los hombres sin incluir a las mujeres. Eso hizo reflexionar mucho a Eleanor y finalmente se cambió el texto indicando: todos los seres humanos nacen libres e iguales. La Declaración de los Derechos Humanos sería su principal orgullo tras una larga carrera como activista en defensa de los derechos de los negros, de los indios nativos, de las mujeres. De hecho, cuentan que durante los 12 años de mandato presidencial en el que estuvo su esposo como presidente de los Estados Unidos de 1933 a 1945, año en que falleció de un derrame cerebral, ella fue sus ojos y sus piernas recorriendo todos los estados uno a uno, haciendo campaña y observando la calidad de vida de sus conciudadanos para trasladarle toda la información a su esposo y mejorarla. Sin embargo, no todo fue de color de rosa. Cierto es que se respetaron, se admiraron como políticos y se dieron su espacio, sobre todo en el terreno sentimental, ya que cada uno tenía sus respectivas parejas. Secretos que en aquel tiempo eran vox populi, pero que ni la prensa ni los mandatarios de otros países se atrevían a criticar o a afear. Eleanor y Franklin eran parientes de quinto grado, eran primos. Franklin era el niño, el típico niño único, de muy buena educación, mimado, muy querido por sus padres, sobre todo por su madre Sara, quien ejercía gran poder sobre él. Eleanor también era de familia acomodada, pero sus padres eran más distantes. Elliot, su padre, era el hermano pequeño del mismísimo presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y era un alcohólico empedernido. Anne, su madre, era una mujer muy bella, muy de alta sociedad, pero fría como el hielo, que no se veía para nada reflejada en su niña, en Eleanor, una niña alta, desgarbada, con dientes grandes, algo caballunos, que además tenía un carácter bastante retraído. Los dos hermanos varones de Eleanor, en cambio, eran los ojitos derechos de su madre. A los 8 años, la pequeña Anne Eleanor Roosevelt, porque así la bautizaron, quedaba huérfana de madre a consecuencia de una difteria. Al poco, su hermano pequeño Elliot moría por escarlatina, y su padre también lo hacía cuando ya tenía 10 años. De modo pues que se quedó huérfano con tan solo 10 añitos. Su padre sufrió un episodio de delirium tremens que le provocó que se tirara por la ventana con fatal desenlace. De ese modo, la niña junto a su único hermano Theodore se fue a vivir a casa de la abuela materna, una anciana que era bastante estricta y que contrataba tutores para que les dieran clase en la mansión familiar. Con 15 años, Eleanor se trasladó a un internado para niñas en Inglaterra. Y lejos de apenarse, aquellos 3 años que pasó en el internado fueron para ella los más felices de su vida. Allí conoció a la directora Mary Schubert, una maestra cariñosa de ideas progresistas que influyó muchísimo en la formación del carácter de esta adolescente que se iba a convertir en una fantástica adulta. Cada vez me encuentro más segura de mí misma. Soy una nueva Eleanor. De aquella niña que llegó a Inglaterra insegura y cuasi patosa, ya no existía nada. A su vuelta, con casi 18 años, era una persona renovada. Caminaba erguida, sus 1,80 centímetros, y miraba los ojos con la confianza de quien no tiene nada de lo que arrepentirse, sino todo lo contrario. En aquellos días asistió a diferentes eventos sociales. Era la puesta de largo de una posible casadera. A Eleanor, aquellos eventos le horrorizaban. No le gustaba nada de nada. Le gustaba bailar y pasarlo bien, pero el desfile de sentirse observada como si fuera ganado para comprar, pues eso le echaba totalmente para atrás. Pero allí resulta que se encontró con su primo de quinto grado, Franklin Delano Roosevelt, a quien le llamó la atención la personalidad marcada y sin tapujos de aquella jovencita, de Eleanor, quien con sinceridad opinaba sobre aquellos eventos y no tenía reparo en cuestionar alguna opinión si no estaba de acuerdo con lo que hablaba su interlocutor. Tenía tan solo 18 años, pero una personalidad muy marcada. Aquel encuentro se tornó en cartas constantes que fueron acercando y enamorando a la pareja. Tanto que Franklin decidió que deseaba contraer matrimonio con ella. Sara, la futura suegra, se opuso desde el principio y se llevó a su hijo unos meses de crucero por Europa a ver si así se le quitaba de la cabeza aquella locura, presentándole otras jovencitas que fueran algo más atractivas. En cambio, Franklin mantuvo su postura y la pareja contrajo matrimonio el día de San Patricio de 1905, en el que ejerció de padrino el mismísimo jefe del Estado, Theodore Roosevelt. La pareja se fue de luna de miel por Europa y a su regreso se instaló en la casa familiar de Springwood en Hyde Park, Nueva York. Y allí quien se encontraba Sara, su suegra, y eso fue la hecatombe. La convivencia y el roce constante con Sara se hizo bastante insoportable. Claro, era su casa y ella mandaba la mansión, pero también intentaba mandar en su hijo y en el devenir de la pareja. Mientras tanto, Eleonor no hacía más que tener hijos. 6 tuvo con su esposo, 5 chicos y una chica, la mayor. Uno de los niños, al que puso de nombre el de su esposo, le puso de nombre Franklin, falleció al poco de nacer. Y en aquellos años, Eleonor, que siempre se había interesado por los asuntos sociales, de hecho había trabajado ayudando a gente en los suburbios de Nueva York, pues estaba entregada en su papel de ama de casa y también de madre, pero todo cambió cuando, ordenando la ropa y enseres de su esposo, encontró un lote de cartas de amor escritas por Lucy Mercer, la atractiva secretaria personal de su marido. Aquel descubrimiento fue muy doloroso para Eleonor. Ella había sacrificado su vida personal por su esposo y por sus hijos. No le gustaban los actos sociales a los que tenía que acudir constantemente acompañando a su esposo por su nuevo puesto de secretario adjunto de la Marina en Washington, lugar donde residían desde 1908. Y bueno, y ahora encima descubría que le había estado poniendo los cuernos durante varios años. Para colmo, en las cartas, Franklin se quejaba de Eleonor. No lo soporto, Lucy. Eleonor es una estirada y una intransigente. De verdad que quiero divorciarme, quiero casarme contigo. A ti es a quien amo de verdad y no deseo ocultarlo más. ¿Qué ocurrió? ¿Se atrevió a Franklin Delano Roosevelt a dar ese paso? ¿Algo se lo impidió? ¿Y qué pasó con Eleonor? ¿También encontró el amor lejos de su marido? Bueno, dar las gracias a mis compañeros José Manuel Gabriel y Ana Rodríguez por su colaboración. Deciros también que el audio que habéis escuchado pertenece al reportaje de Naciones Unidas titulado La lucha de Eleonor Roosevelt por los derechos humanos. Y comentaros que la semana que viene descubriremos algunos secretos muy íntimos de la pareja. Y por supuesto, también qué pasó con su futuro como presidente y primera dama de los Estados Unidos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más información, más actualidad, más misterios y más enigmas aquí en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Y atención a la información que nos va a comentar ahora Manuel Carvallal, tiene que ver con un congreso sobre el otro mundo, el mundo del más allá, el mundo del misterio, el mundo extraterrestre en el Vaticano. Bueno, no exactamente un congreso, a ver, son varias informaciones que son muy recurrentes, además, que yo entiendo que algunos colegas se han entusiasmado cada vez que se juntan la misma frase, la palabra Vaticano y extraterrestres. Es como que les da un soponcio, ¿no? Hace poquito se celebró un congreso de... O sea, el Vaticano cuenta con su observatorio astronómico, que hace muchas actividades. Y como hace muchas actividades, tarde o temprano tienen que tratar, evidentemente, cosas que tienen que ver con el espacio, porque es un observatorio astronómico, es normal. Claro. Hace poco hicieron un taller sobre... los meteoritos, las rocas de origen extraterrestre que vienen del espacio, como con participación además de investigadores de distintas partes de Italia y fuera de Italia, sobre cómo conservar esas rocas y demás. Y cuando, con motivo de cualquiera de estos eventos, se entrevista al director del Observatorio Astronómico del Vaticano sobre estas cuestiones, siempre cae la misma pregunta. ¿El Vaticano cree que puede haber vida inteligente extraterrestre? Y el director del observatorio responde lo que cualquier director de cualquier observatorio, probablemente sí, es lo más razonable. Claro, pero es el del Vaticano. Entonces, a partir de ahí ya se generan una serie de polémicas ficticias sobre... Sobre las que luego vamos a hablar, vale. Pero vamos a conocer primero lo que piensa Juanjo sobre lo que quizá piensan ahí. Juanjo Sánchez Toro. No, bueno, como decía Manuel, el observatorio tiene dos, realmente tiene una sede en Castel Gandolfo, en Roma, y luego también tiene el otro observatorio, que es con el que realmente es más moderno, que está en Arizona, la Universidad de Arizona. Y entonces llevan muchos años, que yo sepa, haciendo congresos de exobiología y tratando directamente... O sea, la postura es... Ellos científicamente, evidentemente... Sí, pero desde, sí. ¿No? Desde principios del siglo XX empezaron a interesarse por el tema astronómico y luego ya en las últimas etapas ya por el tema, como decimos, de exobiología. Pero la postura, el Vaticano está interesado en la vida extraterrestre, Josep. Por supuesto que sí, y además hay toda una conspiración relacionada con el Vaticano y lo que sabe el Vaticano, que se supone que nadie más sabe, y que vino a colación, os acordaréis vosotros, de aquellos emails interceptados por hackers cuando las presidenciales, las que ganó Trump, y se presentaba Hillary Clinton. Y al parecer se insinuaba o se daba a conocer que el Vaticano, y concretamente ese observatorio de Arizona, tenía evidencias y participación en programas que algo tenían que ver con la vida extraterrestre. Y no me refiero a exobiología, como estaba insinuando o minimizando Manuel, sino con la posibilidad de seres inteligentes. Es que, de hecho, lo que pasa el próximo miércoles... El próximo miércoles es que se celebra en un ciclo de conferencias que hay en la parroquia de Santa Ana. La parroquia de Santa Ana es la única parroquia que hay en la Ciudad del Vaticano, porque es muy chiquitito. Y en esa parroquia se celebran los miércoles culturales, y es que cada miércoles hay una conferencia sobre un tema que pueda tener interés desde el punto de vista de los creyentes. Y el próximo miércoles la conferencia que se imparte se titula El universo y la posibilidad de encuentros con otras civilizaciones, a cargo de un ufólogo del CISU, del Centro de Investigaciones OVNI italiano, Vladimiro Vivolotti, que va a hablar no ya de exobiología, sino de ufología, de ovnis. O sea que es un tema bastante más concreto. Pero lo que decía y antes... Y que como tú dices, conviene distinguir, porque esa parroquia lleva invitando ufólogos periódicamente, pero no significa que el Vaticano, como institución... Exactamente. Claro, como institución, realmente esté investigando la ufología. Son pues diferentes instancias y dependencias que no tienen nada que ver. Si una universidad, alguien convoca en un departamento, convoca una conferencia y se da en un auditorio dentro de la universidad, lo que no significa que toda la universidad apoye a ese conferenciante ni las tesis. Esto ha pasado toda la vida. Claro, vosotros os acordaréis, ahora que estamos en el centenario de Antonio Rivera, cuando él impartió aquellas conferencias en la Cámara de los Lores británica, ¿no? En 1900. Antonio Rivera es un ufólogo, un investigador ovni catalán. En realidad, esa conferencia fue ante un número de lores interesados en el fenómeno ovni, que tenía un grupo de estudio dentro de la Cámara. Pero cuando tú ves eso, ves que realmente es el gobierno, es el establishment más alto británico, ¿no?, que está dando el capote, está ayudando a la divulgación del tema ovni. Oye, que a lo mejor es así, porque tampoco hay que minimizar. Pero es el Vaticano el que está involucrado. En este caso es que no hay ninguna contradicción. O sea, claro, a mucha gente le puede sorprender que el Vaticano pudiese tener algún interés, y el Vaticano oficialmente, es decir, hay trabajos muy sesudos sobre lo que se denomina la pluralidad de mundos habitados. Ha habido grandes debates por parte de teólogos vaticanos sobre qué pasaría. Pues fíjate, antes la Tierra era Europa, luego de repente se encuentra América con unos seres... Estaba en la Tierra. Sí, sí, sí. Bueno, es igual. Para sí, el caso, como la Tierra, en la Tierra. Como la Tierra además era plana, eso es como si estuviera en otra sí, dimensión. Bueno, claro. Entonces, claro, hay que debatir. ¿Esos seres con plumas tienen alma o no tienen alma? Esto se debatió. Igual sí, que sí, se sí, debatió sí. antes si la mujer tenía alma. Esto es algo que se llegó a plantear, porque el alma era una cosa de los hombres. Sí, luego, sí, bueno, sí. ya la compartimos con las mujeres. Ha habido durante luego con los negros de África. De luego con los chinos. Luego con los indios. Bueno, cuando se encuentre vida extraterrestre, ¿qué se encontrará? Primero, tienen alma, son hijos de Dios y están redimidos. Eso es lo importante. Claro, bueno, lógicamente es del Vaticano. Para ellos, ¿eh? Es el Vaticano. Pero quiero decir que la conclusión... Sí, la muerte de Jesús en la Tierra fue también para ellos. Exactamente. Porque Jesús, según el dogma católico, es Dios. Claro. Es el Dios de todo el universo, de toda y la redención, todos, la resurrección no es para la Tierra, de todos los es universos. Para todos. Exacto, porque lo que es inadmisible es que Jesús se encarnase en la Tierra, sufriese el martirio, fuese crucificado para salvarnos de nuestros pecados, y luego el pobre hombre tenga que irse a humo a volver a encarnarse para que le den otra vez de gorrazos y se vuelva... No, eso no. Pero es un tema... ¿Te imaginas que está en un exoplaneta tan feliz? ¡Jo, qué pesados! Es que no me dejan vivir. Es un tema que se ha debatido mucho, que no crea ningún conflicto con el dogma católico, y además, en el Vaticano siempre ha existido un enorme interés por lo sobrenatural, por lo tanto, por lo paranormal y, por lo tanto, por lo ufológico. No hay ningún problema. En el Vaticano existen museos... O que no hay problema si los cadáveres que han encontrado... Hombre, a ver, pocas personas tienen más interés, lógicamente... Además, esto es muy sencillo. Durante la historia de la Iglesia se asumían los milagros como señales de Dios para reconocer a los santos. Cuando los jesuitas, cuando los combonianos, cuando los misioneros empiezan a llegar a la India y se encuentran Francisco Javier con que allí se contaban los mismos prodigios, pero realizados por personas no bautizadas, no podían ser entonces señales de Dios. Pero tampoco había nada que hiciese pensar que era algo diabólico, porque era positivo. Y entonces empieza a generarse un interés por el mundo de lo milagroso, de lo sobrenatural y de lo paranormal, y una investigación por parte de la Iglesia, investigación activa, sobre los supuestos hechos milagrosos o sobrenaturales. Y hay casos ufológicos, casos de incidentes ovni, muy recurrentes en la bibliografía ufológica, la historia, no sé si es Juan 23 o Pío 12, que hay un testimonio espectacular, además, que, repito, que no crea ningún conflicto con... Hay dos, como dos posturas básicas. Hay una disciplina que se llama exoteología, que lo que tratas de ver es precisamente eso, es aplicar la teología a otras civilizaciones extraterrestres. ¿Y qué es lo que dice el Vaticano? Ahí hay dos posturas, no bien definidas, porque las dos plantean problemas. Una sería aceptar que la redención de Jesús ocurrió en la Tierra y nada más, y a partir de aquí hay que extenderla, que sería el modelo que comentaba Manuel, el modelo del descubrimiento de América. Entonces, desde aquí hay que ir difundiendo la palabra de Dios al resto de a todos los rincones del cosmos. Las curas astronautas. Sí, jesuita. Bueno, hay un famoso, es un relato muy corto, yo ahora no recuerdo si es de C. Clarke o de Asimov, que es precisamente eso, es un jesuita que se envía en un cohete, en una nave espacial, se le envía a un mundo que acaba de reconocer, sí, es súper interesante. Es un relato muy pero corto. ¿Tú sabes muy, lo complicado que es regarte con agua bendita sin gravedad? Sí, sí. Hacen pelotitas. Si hay agua bendita allí. No, pues te la llevas tú de la pila. Entonces, ese es un modelo. Oye, en que, Contact, que es un modelo, era un sacerdote y el protagonista también de la película. Aquí lo que... Te bendicen con saliva bendita. Me estoy imaginando al padre Fortea vestido de la NASA intentando hacer... Quitando el alien que llevas dentro. Pues ese es un modelo, pero claro, lo que dicen es que es como muy cristianocéntrico y muy geocéntrico, es decir, ¿qué pasa? Que somos nosotros y desde aquí al resto del cosmos. Entonces plantea dudas. Y otro modelo es el que decía también Manuel, que es el de que cada una de las civilizaciones ha tenido su propio redentor. Y aquí tenemos un problema, porque no sabemos si es exactamente el mismo mensaje. Claro. El que, cuando entremos en contacto, ¿cuál es el que se impone? Porque si es, imaginaros que son seres más inteligentes que nosotros, a lo mejor la redención, teológicamente, tiene un discurso más sofisticado que el nuestro. Y tendríamos que someternos a su visión de la redención. Aquí ya, de hecho, el propio cristianismo genera decenas de cristianismos distintos, pues tú imagínate ya si ha habido redentores distintos en cada uno de las civilizaciones del cosmos. Y hay que plantearse, bueno, ¿se descubre existencia de vida en otros mundos? ¿Ha tenido un redentor? ¿O se llega a la conclusión de que lo han tenido, que han tenido su propio Jesucristo, ¿qué hacemos? ¿El siguiente paso cuál es? ¿Ellos tienen su Biblia o se la llevamos nosotros? Es que por eso digo que el tema sería ver hasta qué punto podemos aceptar que su redención es superior a la nuestra y tenemos que someternos teológicamente a ellos. Pero es lo mismo que tenemos. Estamos en un lío. No, igual que ocurre ahora. Ahora mismo tenemos que tenemos un mercado religioso, porque hay testigos de Jehová, mormones, evangélicos, tal, tal. Entonces, eso solo dentro del cristianismo. Solo, ay, no, ay, que, ay. Pero, claro, que, luego, que somos el Islam, un 20% sí, de la humanidad. Por eso digo, hay muchos más. Pero aquí por lo menos partimos de que hay un conciben la idea de la redención a partir de un para unos un profeta, porque si metemos el Islam o el judaísmo, hablaríamos de un profeta, y para otros es realmente un hijo de Dios y un Mesías, ¿no? Más o menos eso es una coordenada común. Pero tú imagínate aquí, cuando te encuentras seres que son tecnológicamente, vamos a suponer, ¿no?, tecnológicamente más avanzados, con una cognición distinta, y vienen con su propia espiritualidad. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué no vamos a aceptar esa espiritualidad? A lo mejor tienen argumentos teológicos más poderosos que los nuestros, ¿no? Entonces, mira lo que pasó en Ube, por aceptar esa colonización extraterrestre. No, pero no es coña eso que planteas, Manuel. Sí, claro. Es decir, el modelo de contacto en el que nos sentimos fascinados y hay una parte de la humanidad que se subyuga a los visitantes, está ahí, es un escenario que puede estar perfectamente encima de la mesa, pero cabe otra posibilidad, y es que sean completamente ateos, es decir, que hayan superado sus, en el fondo, la religión. Entonces no tienen alma, o no tendrían. No, déjame explicarme. O que ellos mismos sean sus propios Toda dioses. Religión cumple una función de resolver miedos existenciales. Miedo a la muerte, que hay en el más allá. Aquí nos han prometido pues la resurrección el día del juicio final, y además vienes con el aspecto de guapo, no vas a irte el que lo fuera. Ya estás muerto con 200 metástasis, no, ahí sales guapo. Entonces, ¿quién te dice que esas civilizaciones hayan dado un paso más allá? Se hayan involucrado a lo mejor en la ciencia, resuelto todas sus miedos y sus cuestiones existenciales y no tengan ninguna necesidad de religión. ¿Cabe esa posibilidad también? Este supuesto es muy curioso en la historia de la bibliografía, de la literatura ufológica, en el aspecto del contactismo, de los contactados. Esto, por supuesto, es ficción, no es nada real. Pero hay muchos casos de supuesto contacto ovni en los que ya se incluye esta historia de un Mesías como Jesús, encarnado en el planeta de origen de los supuestos extraterrestres. Es el caso de Umoboa, por ejemplo. Umoboa era el Mesías de los humitas, que habría sido como un profeta que se habría encarnado en Umo, una historia muy barroca, muy rocambolesca, que se inicia en la España de los años 60 y que colea todavía hasta el día de hoy, y ahí ya se presentaba toda una cosmogonía extraterrestre que incluía ya su propia especie de Jesús extraterrestre. Y en el otro lado, lo que decía... Y perdóname, al hilo de lo que dice Manuel, que es muy interesante, luego tenemos a los seguidores de Eugenio Siragusa, que ya consideraban que Jesús era extraterrestre, con lo cual no hay problema, porque como ya viene de otro planeta, pues en el otro planeta se supone que si tenían razón, ya evangelizaron. Claro, pero estamos hablando del catolicismo, no del cristianismo en general. No. Porque si el catolicismo es, o el Vaticano, es más receptivo a una ufología más razonable, digamos, entre las filas del protestantismo, sobre todo en las iglesias evangélicas, ellos tienen claro que los ovnis son el demonio. Uh-huh. Pero vamos, hay una cantidad de literatura a ese respecto, o sea, hay, y estoy hablando de adventistas, de testigos de Jehová, de distintas confesiones. Y algunos evangelistas, recuerdan los libros de Eugenio Danjans, por ejemplo. Tú te acuerdas lo que nosotros recogíamos en su día cuando estuvimos ahí en la editorial de Tarrasa, los libros que había. Por eso, todos eran el diablo. Todo era el diablo. Pero bueno, no solo los ovnis, los pitufos eran el diablo, las psicofonías eran el diablo, todo era satánico, todo era una influencia malévola. Pero justo es que eso, ahora también hay una cierta ufología cristiana en Estados Unidos, porque precisamente uno de los elementos más perturbadores que tiene la ufología, aceptar que nos están visitando, es que directamente todos estos fenómenos que consideramos sobrenaturales serían realmente producto de una civilización más avanzada, de una ciencia más avanzada. Entonces le quitas todo ese rasgo que tiene así un poco de trascendencia y lo haces demasiado mundano. Entonces esto va directamente, claro, si tú transformas todo lo que aparece en la Biblia, ya no son ángeles, no son mesías, sino que son visitantes de otro mundo, te cargas toda la espiritualidad de la Biblia. Entonces eso es directamente una inyección de materialismo a lo bestia en las creencias más consolidadas. Y por eso está surgiendo ahora una cierta ufología cristiana que reivindica que realmente los tripulantes de los ovnis son demonios, para volver a introducir los ovnis dentro del mundo bíblico y que realmente tenga encaje, ¿no? Y luego, por el otro lado, por el otro extremo que decía Josep, que era muy interesante, lo de una civilización extraterrestre que haya renunciado a todas las creencias, están los movimientos entre verdadero y también paródico, pero sobre todo con un pensamiento provocador, de los Men in Red italianos. Que esto es lo que decían, era que los ovnis que los visitaban eran comunistas. Eran naves de Podemos. Mientras que estos que hablamos son de Vox. Religión y política, sí, como pues, siempre. Pero ellos lo justificaban diciendo que realmente, si una civilización, ya con lo que se conoce, ¿no? Este es, digo, el razonamiento de ellos, con lo que se conoce de las distancias que hay en el espacio, si ha habido una civilización capaz de crear una serie de naves para poder moverse por el cosmos, indica que tiene que haber un grado de confraternidad, de colaboración, etcétera, etcétera, dentro de esa civilización, que haya roto, que haya superado las contradicciones del capitalismo. Es decir, todo esto es jerga marxista, ¿no? Y entonces, si ha conseguido eso, es que ya se ha superado el capitalismo y solamente puede estar el comunismo y justificar ese triunfo tecnológico. Por lo tanto, verás tú los de la COE cuando se enteren. Y se llamaban en vez de Men in Black, Men in Red. Y era un grupo italiano, dentro del orden universitario, que tiene unas... Ahora, si va, yo no sé si lo han publicado o no, se va a publicar su manifiesto en español, el libro, y era, sobre todo, hacían clubs de lectura, circuitos y tal, así, eruditos. O sea, después de los ovnis del Reich, que fue el mito que estuvo en los 90, ahora llegan los ovnis bolivarianos. Es que, claro, ¿no? ellos planteaban, fíjate, ellos se quejaban de que estaba muy manipulada, que la ufología estaba muy aburguesada, ¿no? Todo esto son términos de ellos. ¿Por qué? Porque realmente estaba en manos de las agencias de inteligencia e internacionales, de los grupos ufológicos, y que realmente nadie se estaba dando cuenta, entrando en el detalle de si van más deprisa, más despacio, qué tipo de energía tienen, tal, no se estaban dando cuenta de lo trascendental que era pensar que nos estuvieran visitando aquí civilizaciones de otro mundo y nosotros nos dedicáramos a eso en lugar de transformar a la sociedad, de lo que eso supone. Y ellos veían ahí un componente revolucionario que nadie estaba utilizando, ¿no? Entonces reivindicaban esos Men in Red, esos hombres de rojo, con todo ese pensamiento, y una de las máximas era devolver la ufología al pueblo, y otra era liberar a los aliens que están capturados en las bases secretas norteamericanas. No pasarán. Libertad a los aliens. Nuevamente el Vaticano, que va a hacer un congreso, se ha interesado por la vida extraterrestre, y esto ha generado nuevas preguntas sobre las que hemos hablado aquí, hemos reflexionado en la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro y con Juan José Chetoro. ¿Y qué tienen su apuesta por mejores películas? Venga, rápido. Yo, Parásitos. ¿Y? Yo, la única que vi, la de Hollywood. Yo es que no voy al cine, macho. De verdad, qué mal, ¿eh? Pues Frozen no está, ¿no? Bueno, mira, la de Klaus, pero ya sé que no va a pagar el palmao. Bruno. Parásitos. Y yo, 1917. Ala, venga. Que, por cierto, se ha entregado hace muy poquito el Oscar a Mejor Fotografía. Los candidatos en las películas nominadas se parecen mucho esa lista a las que existen para Mejor Película. Estaba 1917, estaba Joker, El Faro, El Irlandés, Érase una vez Hollywood, ha ganado 1917. ¿Puede ser un indicio? No lo sabemos. Pero ahora, en Onda Cero, José Luis Salas os va a contar todo. Porque en Onda Cero ahora va a haber, con los premios grandes, los premios importantes, especial información que llega desde Estados Unidos. Y aquí Onda Cero os va a contar todo lo que está pasando en la noche más importante de la historia del cine. La edición número 92 de los Oscar. Dentro de muy poquitos minutos os contará José Luis Salas qué película gana Mejor Película Internacional. Hay película española, Dolor y Gloria, como candidata, como nominada. La Rosa de los Vientos vuelve la próxima semana, el próximo sábado por la noche, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Mucha suerte a los ganadores.